Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este manifiesto anacrónico de la información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 308. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy como siempre, como todas las semanas, con el señor Nicolás Vivas Palermo a través de la internet, vía satélite y a todas las emisoras que componen la cadena de radiodifusión del país y también el mundo y otros lugares, ¿por qué no del espacio? Porque sale para afuera también. Hola Nico, ¿cómo estás? Bien, no sé si sale para afuera si es todo cableado, pero no sé, supongo sí. Supongo que si alguien lo baja por Wi-Fi, técnicamente es cierto, pero no en forma de ondas radiales, sino de ondas Wi-Fi-icas. Claro. que son medio de corto alcance y se deben romper bastante en el aire, pero no importa. Acá estamos de cualquier manera en un domingo de la mañana, dado que en la semana dormí bien para el orto y sabía que no iba a poder levantarme el sábado y el sábado tenía cosas que hacer. Además que han ocurrido festejancias de amiguísticas, entonces era como bastante evidente que este fin de semana se iba a complicar para mantener un horario normal de grabación. Sí, hemos conmemorado a Buzz Aldrin, el tipo más primereado del planeta y de la luna, comiendo y bebiendo y festejando holgoriosamente, como corresponde. Así que nada, eso. Nada. Bien, la gente perfecto. Se olvida que es el día del alunizaje, lo importante. Sí, el día de Buzz Aldrin, como bien dijiste. Sí. Bien. Vamos a agradecerle a la gente que pasó y también nos ha dejado salutancias y demás, porque por ejemplo Rocío Córdoba y Santi Rodríguez nos desearon feliz día del amigo, a lo cual les agradecemos mucho el pasaje y el saludo, pero también agradecemos a Jorge Peiret, a Santi Rodríguez de nuevo. Sí, porque también nos ayudó con lo que dice a continuación. Ah, bien. Y Brian Ezequiel, Greco Rivanera, Hermagis y Martín Blázquez. Ah, por retuitear la data sobre nuestro sitio en mantenimiento. Así que bien, gracias a ellos por haber avisado y haberse ocupado de hacer que más gente supiera que estaba roto el feed, pero que ya ahora no y que está andando todo bien. Sí, lo arreglé el jueves a la trasnoche y en el momento que lo arreglé no lo podía probar porque de golpe entró en mantenimiento GitHub Pages, así que fue como, bueno, supongo voy que voy a asumir que está todo bien. Son las 2:48 de la mañana, me voy a dormir y me levanté el otro día y vos ya habías posteado que estaba todo bien y fue como, bueno, joya. Así que nada. Marcio Rosa, Seba Rocco y Ariel, que ya no es un misterio, que nos comentaron en Facebook, y a Facu Fernández, que nos tiró la data de por qué se vendió la franquicia de Comandos, que lo vi medio así por arriba, no leí el artículo en cuestión, pero aparentemente hubo así como una especie de mega lavado de dinero o de gente que andaba en cosas muy turbias y algo sucedió. Yo lo leí un poco también por arriba. Son muchas entidades que no conozco porque son de movidas españolas, digamos. Pero claro, aparentemente uno de los tipos de Pyro Studios estaba medio relacionado con gente que había sido agarrada por evasión y cosas medio turbias. Y por ejemplo, habían recibido un incentivo nacional de España para hacer una nueva entrega de Comandos que debía salir en el 2016. Y estamos esperando... a que la rompan, claro. A que la rompan. Y nada, parece... O sea, no terminé de entender entre los nombres de todos estos españoles que no sé cuál es de qué empresa. Claro. Sí, el de Pyro Studios cayó en cana, pero algunos cayeron en cana y como que hay deuda y quilombo. Entonces es como, bueno, evidentemente... Sí entendí la palabra no solvente, entonces es como, bueno, Pyro Studios estaría bastante muerto, que es algo que he mencionado anteriormente, que cuando lo busqué en Wikipedia, tratando de ver la historia de Pyro, a ver qué onda, qué había pasado después de los juegos que conocemos, se había convertido en Pyro Mobile y después si entrabas al sitio ni andaba, ¿te acordás que conté eso? Sí, sí, sí. Así que nada, aparentemente medio que cayó en esta situación medio de persecución legal por evasión y matufias. Así que supongo que necesitaban el dinerillo. Sí, y en esa situación cayó la gente de Calypso Media, puso algunos dólares sobre la mesa y se llevó todo. Claro. Pero bien, por último y no menos importante, también a Martín Blázquez por justamente estar siempre al pie del cañón y bancar la cuenta de Eurosul, uh-huh. donde recomienda siempre, o se recomiendan siempre, juegos que estén por debajo de los $20 para PC. En estas épocas de dólares por las nubes es siempre bienvenido, un cariño para el bolsillo, así que ya saben que pueden pasar por ahí y siempre va a haber buenas recomendaciones. Bien. Si quieren escribirnos y mandarnos sí. mensajes y estar informados de todo lo que sucede y deja de suceder, tanto en el podcast como en el ámbito videojuegueril en general, ¿por dónde pueden pasar? Todos ustedes pueden mandarnos recomendaciones de temas de discusión, si quieren, a nuestro mail en spreadshotnews@gmail.com. También pueden escribirnos directamente sobre el capítulo en facebook.com/spreadshotnews, donde lo posteamos todas las semanas. También pueden pasar por Twitter y tirarnos algún comentario en @spreadshotnews. Y también nos pueden mandar preguntas a nuestro Google Form, que está pineado en Twitter y también está en la parte de Contact Us de Facebook. Que de ahí a veces sacamos preguntas para discutir en una main quest o algo así, y hoy es el caso, así que hoy tenemos unas preguntas que nos han mandado bastante interesantes que Maxi seleccionó acá presente, que vamos a estar respondiendo en la main quest del día de la fecha. Así que esas son las formas que tienen de mandarnos feedback y de proponer cosas y de acercarnos temas para discutir. Igualmente, como bien dijimos recién, Facu Fernández nos escribió directamente por privado en Facebook y aunque es un poco más difícil de darse cuenta de eso a veces, porque es una notificación que se puede perder entre toda la mierda de Facebook, también tratamos de darle bola al inbox del chat de Facebook, así que nos sí. pueden escribir por ahí también. Me parece que preferimos, si pueden, un mail o algo más determinante. Que tenemos que ser menos boludos y chequear más seguido el mail, pero ese es otro tema. pero bueno, nada, eso. Bien, perfecto. Así es como vamos por concluida esta primera introducción de este programa y nos vamos a ir como siempre y como todas las semanas a charlar un rato de qué jueguitos estuvimos jugando durante esta última semana. Y aquí estamos en el Nowloading, donde vamos a charlar un rato sobre qué jueguitos estuvimos jugando esta última semana. Hay bastantes cosas, pero hay comentarios, por lo menos de mi parte, cortos, dado que varias de estas cosas las terminé y otras cosas recién las arranqué. Entonces es como que vamos a hacer una especie de resumen final de algo y primeras impresiones de lo otro. Pero si querés, contame, si querés, de más Fallout, que anduviste paseando por el Boston destruido y haciendo cosas. Bien, Fallout. Estuve dando más vueltas por ahí. Como dije anteriormente, el shooting de este juego comparado con los anteriores es bastante sólido. Las misiones ya estoy notando hoy la repetición, ¿no? De esta misión es ir y limpiar una zona, esta misión es ir y limpiar esta otra zona. Claro. Creo que recibió muchas críticas porque el anterior inmediato... entre comillas inmediato, porque fueron muchos años, es el New Vegas, que tenía mucho más storytelling, pero la verdad es que no es muy distinto a lo que yo recuerdo, esto lo mencioné ya igual, que el Fallout 3, ¿no? Es un juego más action-focused, y eso, si lo tomás así, es un buen juego igual, ¿no? Y nada, me encontré con un par de quests que creo que había mencionado que había una quest que era limpiar una fábrica que me parecía que era medio jodido, de alto nivel, porque había muchos enemigos. Sí. Y básicamente dije, a la mierda, fui, me agarré la armadura de la Brotherhood of Steel que te da el juego, claro, el Power Armor. Me la puse, me agarré tipo todas las armas que tenía y me fui a los Rambo, así de una, y limpié todo el área y fue... estúpidamente divertido volarles la cabeza a todos en el BATS y flashear así Power Fantasy un rato. Y nada, o sea, como decía, Fue interesante. Debo decir que, a pesar de que a nivel engine y a nivel gráficos y a nivel todo eso está lindo el juego, me encontré con que en esta fábrica que tuve que limpiar de chabones, que es como una fábrica de autos, por ser una especie de lugar que tenía que tener por el setting un ambiente definido, ¿no? O sea, justamente por ser una fábrica debería tener una parte de ensamblaje, debería tener una parte de storage, todo eso. Es como que fue medio laberíntico a un nivel molesto, ¿no? Porque no tenés un mapa de adentro del edificio. Estaba pensado desde el lado del level design / game design y no tanto como una cosa arquitectónica funcional a la fábrica. No, diría al revés. Problema es que por estar pensado como un edificio y no tener un minimapa, a diferencia de otros juegos, sí, es muy fácil, no te digo perderse, pero no darse cuenta si lo exploraste todo. Que claro, cuando vos haces un dungeon en un juego, querés idealmente asegurarte de haber obtenido todo, ¿me entendés? Entonces me encontré con que llegué al final y encontré una llave que era para una caja fuerte y no tengo la más puta idea de dónde está esa caja fuerte, por ejemplo. Claro. Tengo una vaga idea de que puede estar adentro de otra puerta que no puedo abrir porque no me da el nivel y como que tendría que volver más tarde. Que por suerte esa puerta está relativamente cerca del principio. Una vez que abrís un par de cosas es como que se abre un shortcut como si fuera... Claro, y te deja ir más directo. Claro. Pero digamos, me vi varias veces dando vueltas por adentro buscando... buscando a ver si encontraba una forma de abrir esa puerta y eso, que como que tuve que volver por mi propio camino buscando a ver si no me había perdido una puerta, porque no estaba seguro, porque a nivel espacial yo me daba cuenta de que no había explorado hacia mi derecha, por así decirlo, pero no estaba seguro por dónde entrar a ese área. Y también en un momento me faltaba matar... que yo supiera pocos chabones, o sea, yo veía que había limpiado todo el edificio, y el mapa te marca un iconito de tenés un enemigo y un iconito de está arriba, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que subir, y hay un par de formas de subir a la terraza, pero es como medio ambiguo porque, o sea, no el mapa, perdón, porque no tenés mapa, pero el compás, ¿no? El compás, la brújula, sí. Sí, la brújula. Entonces, nada, como que... es el típico problema de si sigo una brújula sin mirar mi ambiente o un mapa. Es como medio que por ahí dice está para atrás, pero la forma de subir e ir para atrás es ir hacia adelante y encontrar una escalera. ¿Me entiendes? Entonces, como medio confuso todo eso, me pareció medio tedioso. En líneas generales, siempre las brújulas o compases tienen ese tipo de problemas de que te indican el punto actual de donde está el objetivo, pero no te dicen cuál es el camino para llegar a ese objetivo. Entonces, por ahí te lo marcan directamente tras tuyo. Y como decís vos bien, muchas veces tenés que seguir avanzando hasta encontrar la forma de poder subir y a ir para atrás. Sí, por eso, digamos, históricamente fue muy importante cuando el GTA implementó el GPS, ¿no? Fue un momento medio crucial en los juegos, me parece. Por ahí algún otro juego lo había hecho antes, pero creo que el GTA fue el primer juego de alcance masivo que lo tuvo. De cualquier forma, nada. O sea, eventualmente pude salir a la terraza y me encontré con que me faltaban 8.000 chabones. No me faltaba uno. Pasa que estaban todos afuera. Los hice recontra pija a todos. Y también fue divertido, pero yo ya estaba medio hinchado a las bolas del edificio y era como, me quiero ir, ¿no? Claro. Me quiero ir. y nada. Posta que era un dungeon que... Entiendo, como decía, que tenga esta necesidad de ser una situación arquitectónica en particular, pero podrían haberlo hecho más lineal o haberle puesto tipo bolsas de arena y cosas que me marquen un caminito un poco más, ¿me entendés? Porque había un camino y otro más, pero se solapaban tanto que no estaba seguro, ¿viste? Si querés explorar todo de nuevo, tenés que dar muchas vueltas. Entonces... Sí. Me pareció medio choto eso, honestamente. Bien. Consulta. Quizás si hubiera sido más corto hubiera sido menos problema. Decime. ¿Te estás dedicando primordialmente a hacer side quest o misiones que encontrás por ahí? ¿O estás medio como maineando la historia y cada tanto te desvías? ¿O cómo lo estás manejando eso? La realidad es que El juego en sí lo estoy tratando medio como para matar tiempo libre. O sea que no lo estoy tampoco siguiendo súper religiosamente. Es un juego que tengo gratis del Game Pass. Y la verdad que lo estoy usando medio como estaba usando el Assassin's Creed en su momento. Que algún día tendré que volver. Pero sí debo decir que estoy jugando las misiones en el orden que se me canta en el momento, básicamente. Si estoy medio aburrido de un área y veo que una misión es en otra área, por ahí encaro esa, ¿viste? O si veo que temáticamente me interesa, o si veo que es un favor para un personaje que me parece interesante y podría tal vez hacer que sea mi compañero, o algo así. Por ahí lo repriorizo. Entonces veo mi lista de quests y veo qué tengo ganas de hacer en el momento. A veces es main quest, a veces no. En este momento encontré, por haber ido a la ciudad principal del juego, que se llama Diamond City, que es... yo no sabía... Sabía que se llamaba así cuando salió todo el material del anuncio y todo, ¿no? Pero no sabía que es adentro de un estadio de béisbol, y por eso se llama Diamond City. Lo cual me pareció simpático. Y en Diamond City hay... una agencia de detectives que cuando vos estás ahí medio siguiendo la main quest, justamente preguntando por tu hijo, que en la historia vos te raptan a tu hijo, bla bla bla, que estoy bastante seguro de que alguien me spoileó en un podcast el final, así que debe haber sido la discusión del juego del año de Shadow Moon o algo así, que ya sé más o menos para dónde va la cosa, pero bueno, de cualquier forma vas a la agencia de detectives y aunque ahora no me acuerdo el apellido del chabón, sé que es la agencia donde está el compañero que es un robot, el Synth. No sé si sabías que había uno que tiene como una gabardina y es un androide, digamos. Sí. Porque está como toda esta movida medio Blade Runner en este juego, de que los Synths son seres vivos artificiales que armó el Instituto, que es una de las facciones del Fallout, que son como los que persiguen la ciencia sin límites, ¿no? Claro. Que se oponen a la Brotherhood of Steel, que son un poco más, entre comillas, religiosos, por así decirlo, y piensan que la ciencia puede ser detrimental a la humanidad si no se cuidan. Entonces tratan de poner límites. Cuestión que estoy pensando en perseguir esa quest porque tengo entendido que es uno de los personajes con historias más interesantes, así que probablemente haga eso. Ya medio que ya le estoy perdiendo interés, tal vez porque ese dungeon fue muy largo y me hinchó las pelotas. Pero sigue siendo un buen juego para jugar de a ratos y explorar y pelotudear. Igualmente estoy todavía pensando en qué juego, digamos, lineal tengo ganas de jugar ahora para, para, no sé, seguir tratando de limpiar el backlog muy de a poquito. Mientras sigo ignorando cosas como que empecé el Battle Chasers y nunca lo terminé y esas cosas porque soy un pelotudo. Pero bueno, sí noté, esto es una pelotudez, ¿no? Pero sí noté que estoy jugando muy poco en mi PC porque mi escritorio me hinchó las pelotas, me es muy incómodo. Y es como que me cuesta sentarme a jugar acá. Entonces claro, estoy jugando mucho en consola o en la DS y eso. Pero nada. Es una boludez, pero viste como decís, bueno, puedo jugar más cómodo ahí o hago otra cosa. Claro. Pero bueno, nada. Creo que sobre el Fallout lo único más que me queda decir en este tiempo que jugué ahora es que en Diamond City hay otro rack distinto de armadura de Power Armor. Power Armor. Y me es molesto que el juego no tenga alguna forma de transferir la armadura de uno de esos a otro. Porque es como que te tenés que subir y hacer fast travel. Lo cual es imbécil. O sea, tu Power Armor tiene una batería que se acaba al toque. O sea, se acaba, debe durar, no sé, 20 minutos, ponele. De gameplay. Que es cuando entré al dungeon este, me gasté como dos baterías. Entonces en un momento me bajé del Power Armor porque había un rack que solo te puedes bajar ahí, no te puedes bajar en cualquier lado. Okay. Entonces encontré un rack adentro de la fábrica y la dejé ahí un rato y me fui a explorar para dejar de gastar batería al pedo en la armadura, que me parecía molesto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estas baterías que se gastan en 20 minutos en la ficción original del Fallout duran 200 años, así que no estaría muy bien eso. Habría que ver si puedo bajarme un mod o algo para que no se gaste. Para que duren 200 años. Y dejar de preocuparme. Porque entiendo la gamificación del asunto, pero es una hinchadura de pelotas, ¿no? Y, sí, de última lo podrías hacer que dure, no sé, el doble o el triple, o sea, que te dure, no sé, una o dos horas cada batería de juego. Claro, mira, o sea, tuve tres hasta ahora y ya gasté dos. Y tuve tres por un bug del juego, que fue una de las primeras cosas que me pasó en el juego. Que abrí una puerta y estaba una batería ahí. Y después fui y no la agarré porque estaba en un generador y dije, bueno, por él está dando energía al lugar y si la agarro me vuelvo hostil a la facción que está acá, ¿no? Entonces después fui a hablar con los tipos que resultaron ser los que hoy están viviendo en el pueblo, en el primer pueblo de la historia, ¿no? Es como que estaban refugiados ahí porque le estaban viendo raiders, bla, bla, bla, me piden ayuda. Me dicen, no, estamos acá porque estábamos buscando una power cell que está abajo en el sótano. Y vos podés decirle en un diálogo, ya la tengo. O sea, ya abrí la puerta y la tengo. Que no sé si eso me dio la power cell o si ya la tenía porque al entrar en esa conversación es como que el juego decide que la tenés. Pero de golpe tenía una power cell y no la había agarrado. Entonces bajé y la agarré de nuevo y tenía dos. Okay, y después perfecto. Encontré una más. Entonces, pero digo, ya en el juego tuve tres. Y aún así, solo usé la Power Armor para una misión y me gasté dos. Me parece un poco choto, ¿me entendés? Mm. Y digo, prefiero no tener ese límite y yo roleplayarla de no la uso siempre porque sí. Que o cagarme en todo y ser Rambo, ¿qué me importa? que andar preocupándome por un recurso que me parece una mala excusa para... Sobre todo cuando no me deja bajar en cualquier momento la armadura. Si me dejara en cualquier momento bajarme la armadura, puedo decir, bueno, la estaciono acá un rato, me voy a dar una vuelta y vuelvo. Pero bueno, nada. Detalles, ¿no? Pero, sí. Como decía, me pareció medio choto eso porque encima vos te podés subir a hacer fast travel y dejarla en otro lado. Y así es como las moves del lugar, digamos. Que yo sepa, no hay ninguna otra forma. Puede ser que haya eventualmente. Pero lo que digo es estúpido porque el fast travel... Creo que avanza el tiempo del juego, pero no te drena batería. Y es como, se supone que caminaste de un lugar a otro, ¿me entendés? Entonces es como, decidite, ¿esto es un recurso o no? ¿Y por qué? ¿Qué onda? Creo que si te gastaran la batería mientras estás haciendo fast travel, todo el mundo se hubiera quejado 10 veces más de lo que se quejan con el tema del Power Armor. Sí, es medio una conveniencia, pero digamos... Entiendo, o sea, que rompe la lógica interna del juego eso, sí. Pero bueno... Porque vos una vez que estás adentro, si se te acaba la batería, puedes seguir usándola, pero te baja mucho stats, ¿no? Es como que te muchos de los buffs que tienes se los saca. Y es como que te tira abajo y vas un poco más lento y bla. Entonces supongo que hipotéticamente puedo sacar la batería, meterme y caminar y ir sin la ventaja. Pero no sé, creo que el juego ni te deja subirte si no tiene batería. No sé cómo funciona... Ya me aburrí de la conversación, pero digo, me parece que podrían haberlo mejorado más y que de última pudieran haber hecho que tuviera menos limitaciones, pero estar más adelante en la historia. Dártelo al principio con tantas limitaciones me parece medio detrimental a la experiencia en algunos casos. Pero nada, igual, qué sé yo, de nuevo, es un lindo juego para pelotudear, gratis en el Game Pass, entre comillas gratis. No me parece mal, está bueno. Bien. Pero bueno. Bueno, yo terminé el Bayonetta en Hard, nada nuevo que agregar, estoy desbloqueando personajes y cosas y comprando ítems, super diversión. Por ahora, temporalmente quedó brevemente archivado por otro juego que ingresó a la cavidad cartuchil de la Switch. Pero voy a hablar de ese un poco después, porque también terminé el Velocity 2X... Que me tomó un poco más de tiempo justamente por el tema del backtracking y tener que haber rehecho algunas misiones para que esa experiencia me permitiera desbloquear las misiones subsiguientes. Quizás me extralimité un poco, pero a fin de cuentas lo que tuve que hacer fue básicamente rejugar las primeras 15 misiones de vuelta. Y la ventaja que tenés al rejugar las primeras misiones es que como ya estás bastante más acostumbrado a lo que son las mecánicas del juego y demás, y los controles, las podés hacer relativamente rápido y eso también te ayuda a que tengas el mejor tiempo y las puedas hacer mucho más rápido, etc. Entonces, eso también ayuda a que puedas recolectar mayor cantidad de experiencia. Tiene un problema sobre el final que alrededor de la misión 45, creo que es, de 50, uh-huh. Te introducen una nueva mecánica que es que básicamente vos capturás la nave del enemigo, una nave del enemigo que es básicamente un clon de tu nave. Y okay. Las vas manejando a las dos a la par. El tema está en que se manejan de forma espejada. O sea, cuando vos en el análogo claro. izquierdo haces para la izquierda, tu nave va hacia la izquierda y la nave esta nave va hacia la derecha. Entonces, los últimos 5 niveles son justamente controlar a estas dos naves, entre comillas, al unísono. Y cada una de ellas tiene como sus propios ítems para recolectar. Además de que, por supuesto, todo el mapa está dividido en 2 canales. Y esos 2 canales también tienen no solamente enemigos, sino que tienen ítems. Y además tienen estos glóbulos de colores que van desbloqueando los campos de fuerza que conté la semana pasada. Entonces uh-huh. Es una mecánica que te introducen excesivamente tarde en el juego. O sea, y realmente no aporta demasiado, simplemente que, bueno, hace que yo personalmente lo que terminé haciendo fue decir, bueno, me concentro en una de las dos porque no puedo seguir el movimiento. Por más que sea despejado y sabes que moviendo la palanca una vez estás moviendo las dos naves, pero se vuelve automáticamente confuso y tenés que como remapear tu cerebro a la hora de mover todas las a la hora de hacer los movimientos, porque el mapa no es despejado. Tenés claro. como, hay lugares donde hay obstáculos en un lado que en el otro no, y hay momentos donde el mapa se corta y vos tenés que hacer una teletransportación de un punto al otro en el mapa, en uno de los dos lados, pero en el otro no. Sin embargo, las dos naves se teletransportan a la vez. Entonces, como le introduce una dificultad que me parece que hubiera estado bueno que lo introdujeran previo a eso, sobre todo porque el último nivel en particular, que es como la boss battle final, en uh-huh. realidad es una especie de carrera contra el mapa, porque vos, el enemigo final, vos lo ves que se va alejando hacia arriba de la pantalla y vos tenés que perseguirlo, básicamente, y es una persecución de 1 minuto y medio, que es lo que tenés en el timer de tiempo, que es el único nivel donde tenés realmente un timer ajustado. En todos los niveles te da media hora para pasarlo, o sea, tenés un timer arriba a la izquierda de la pantalla que te da media hora y empieza a descontar para abajo. Sí. Pero como dije, el 95% de los niveles los puede pasar antes de los 10 minutos, aunque pierdas todo el tiempo del mundo que vos quieras. O sea, hay un momento en donde el nivel, digamos, no tiene más contenido que ir hacia adelante. Entonces, no tenés razón para quedarte más de 10 minutos por stage. Incluso hay algunos que menos. Pero en este es el único que te ponen un tiempo limitado, creo que es de 1 minuto y medio o 2. Que te lo dice el jefe final, te dice, si no te apuras a perseguirme, va a venir toda la flota de mis aliados y te va a hacer mierda. Y entonces vos tenés que pasar con esta mecánica nueva de 2 naves manejándolas al unísono, a través de un laberinto que es básicamente a full velocidad hacia adelante, casi constantemente, con un montón sí. de trabas y un montón de teleports y cosas así, en 1 minuto y medio o 2 o menos. Y eso es básicamente el nivel final. No te digo que puteé mucho, pero sí fue como frustrante. Fue frustrante y uh-huh. manchó un poco en la experiencia en general que venía teniendo con el juego, que venía siendo mayormente positiva. Sí, por ahí tendrían que haber presentado la mecánica antes y con un ramp up de a poquito, ¿no? Sí, porque no encima sé. Como te repito, fueron las últimas 5 misiones y medio como que te tiran toda la dificultad de frente de una. Sí. ¿Hay alguna justificación? Por ahí lo dijiste en la historia, decís. Pero ¿de por qué tiene que sobrevivir la otra nave también? Básicamente, la otra nave es una copia de la tuya y vos es una nave súper inteligente y súper avanzada que tiene capacidades como, entre comillas, evolutivas. A medida okay. que va incorporando materiales y cosas durante la historia. Entonces, bien, esta nave al ser... Sí. Si esa nave muere, vos perdés. Sí. Cualquiera de las dos naves muere, vos arrancás de vuelta desde cero el nivel. O desde un checkpoint anterior. Claro, pero digo, ¿hay alguna justificación de por qué esa nave tiene que sobrevivir en la historia? La única justificación que te dicen es que no puede caer en manos del enemigo. O sea, que tranquilamente se podría destruir, pero más allá de eso, no. O sea, desde un punto de gameplay es una especie de mirror tuyo que lo único que hace es agregarte un layer extra de dificultad. Pero sí, desde el punto de vista narrativo no está justificado por qué razón eso no puede ser destruido y vos seguir avanzando. Creo que eso honestamente es lo que más me molestaría a mí. Porque el juego en sí, más allá de que sea bastante arcadoso el gameplay, tiene una historia, ¿no? Y tenés un personaje y tenés como... Inclusive ves al personaje en las partes de plataformismo. Entonces vos te identificás con esta piloto, con su nave. Y no tiene sentido para mí que se vuelva una condición de derrota perder algo que es un efectivamente, a mi punto de vista, un power-up. ¿Me entendés? Es como... Claro. Sí. Si me dijeras que mi nave entra en un quantum state loco y se separa en dos, es como, bueno, ok, es la mitad de mi nave y me morí porque pierdo mi quantum state y me muero. Había medio cuerpo mío ahí adentro también. Pero, no sé, me parece medio imbécil, qué sé yo. Como... eso creo que es lo que más me hace ruido de la mecánica en sí. Lo que estás hablando de la dificultad, obviamente, es un tema de... Le faltan niveles de introducción a la mecánica. Claro, sí, tal cual. Pero bueno, nada. Capaz jugándolo es suficientemente satisfactorio como para que eso no me hubiera jodido, pero escuchándolo de afuera, digo, es medio flojo como... Sí, no. Ahora si digamos, me decís, necesito esta nave porque la inteligencia artificial que la maneja va a ser la clave para salvar al... lo que sea. Bueno. Okay. Sí. No, realmente, y ahora pensándolo más en frío, sí tiene sentido lo que vos decís, que no tiene mucho sentido que cuando la nave está random se choca contra algo y perdés, pierdas, porque es como que no está justificado desde ningún otro lado eso. Claro. Pero bueno, en fin. Lo único que puedo agregar desde el lado de la historia es que termina en un cliffhanger. Así que no sé si es que tendrán planeado para hacer otro juego eventualmente en el futuro o no. Pero no termina, digamos, de forma de decir, bueno, que okay, esto es un final y un cierre. O sea, tiene una especie de cierre, pero cuando lográs finalmente volver a la Tierra, es como que te encontrás con otras situaciones como... Game over, no game over, sino the end. Y es como, bueno, ok, perfecto. No me pensaba resolver nada de lo que está pasando ahora en pantalla. Fantástico. Así que bien, eso es todo por esos dos juegos. Y como dije, arranqué otras dos cosas, pero si querés vos contame. Sí. No, una cosita más. Esa mecánica en particular, si te resultó interesante la idea de explorarla, más allá de todo eso... te recomiendo el juego Fractured Soul, que lo comenté hace mucho, que lo tengo en la 3DS, pero está para PC también. Que es un plataformero que tenés como dos pantallas, una arriba y una abajo. Y tenés como tu personaje en una y en el otro como un ghost. Y lo que haces en realidad es, o sea, se mueve el ghost con vos, ¿no? Y hay plataformas en una y en la otra pantalla, y con un botón switchás. Entonces... A veces tenés que saltar alto y no tenés una plataforma, pero en la pantalla de abajo tenés. Entonces vos saltás con el avatar de abajo, digamos. Apretás un botón, shifteás. Claro. Y tu personaje cambia a esta realidad paralela. Y después cuando vas a caer, cambias de nuevo y caes sobre piso sólido. Mientras que en el otro por ahí había pinches, ponele. Y también después empieza a joder con que hay niveles que tienen agua en uno y en el otro no. Entonces en uno saltás más alto que en el otro. Y como que jodés con esas boludeces y se vuelve re complejo. Es interesante. También la curva de dificultad es medio alta porque es medio Mega Man. Pero después de que llegamos al Wily Stage Mega Man 2, capaz que podés llegar un poco más lejos. Yo tendría que retomarlo ese juego, pero creo que estaría mejor jugarlo. Sí, Fractured Soul. Es bien arcadoso, es para pasar un rato y cagarse de risa. O sufrir. pero creo que en PC podría estar bueno, la verdad, porque lo tengo en 3DS, pero creo que debe estar mejor jugar con un control, digamos, de consola. Claro. También debe estar para PlayStation y eso, si preferís, no sé. ¿Qué otra cosa jugué? Jugué un poco al Prey del año pasado. Lo tengo, que estaba en una oferta hace un tiempo, creo que estuvo como 120 pesos en Xbox. Lo había comprado porque había escuchado muy buenas cosas, viste, de los chicos de Idle Thumbs y esas cosas. Y nada, es como que lo tenía colgado ahí, nunca lo arrancaba. Y vino un día Mati acá a jugar jueguitos, yupi. Y fue como, che, arrancamos este y le vamos dando. Y fue como, bueno, dale. Así que hicimos una sesión de jugar eso. Es bastante interesante el setting, cómo arranca el juego. Mild spoilers, para el que no lo haya jugado. Yo creo que todo el que le interesa ese juego ya lo debe haber jugado, pero probablemente. Pequeño spoiler es que arranca el juego y estás como en tu habitación, te llaman para ir a tu primer día de laburo. Vas, te subís a un helicóptero, va volando el helicóptero, en el mundo están como todas letras gigantes posadas en los edificios que dice Bethesda Softworks Presents. Y así va como apareciendo todos los títulos y me pareció muy simpático esa secuencia. Y después es como que aterrizas en un lugar, entras, te hacen unas pruebas. O sea, hablas con tu hermano que aparentemente labura en ese lugar, que tiene cara de orto y es medio ortiva. Ok. Y vas y como que te hacen unas pruebas simples de cosas motrices y de seleccionar unas respuestas en un panel, qué sé yo. Y de golpe te está hablando un científico atrás del vidrio y sale un bicho así de esos mimics, ¿viste? Uh-huh. Creo que el tipo lo tenía en una taza. Agarra la taza, explota en un bicho de esos y se le mete en la cara y le chupa toda la energía vital y se convierte en un esqueleto y muere. Y vos tipo, ah, bueno. Y de golpe como que se llena de gas la cámara donde estás y te despertás de nuevo en tu habitación. Y es de nuevo el mismo día. Y vos tipo, hey. ¿What? Y era el mismo día. Y Mati y yo estábamos como, ok. Y nos levantamos, qué sé yo, de la cama, bla, vamos así a revisar la habitación. Y notamos que una nota que decía del hermano, che, venite, bla, bla, bla, estaba en otro lado. Como que se había movido de lugar. Y fue como, no es el mismo día. Y nada, abrimos la puerta y salimos al pasillo. Y el pasillo estaba medio como roto. Y había un personaje que solía estar ahí arreglando. Como es, en el día anterior había estado arreglando una cañería. Estaba el personaje muerto en el piso directamente. Y en un lugar que, tipo, el pasillo donde doblabas a la izquierda y estaba el ascensor, había una pared, tipo, de la nada. Entonces agarrás la llave de tuercas que tenía la persona esta arreglando la cañería y es como, bueno, tengo mi primer arma melee, ok. Bienvenido a System Shock, pero no. Y, claro. Y nada, y volvés y vas a tu departamento y lo único que puedes hacer básicamente, además de romper todo con tu nueva llave de tuercas, es golpear la ventana. Porque la puerta de la ventana decía que está atorada y no la podías abrir. Y golpeas la ventana, que se ve un cielo azul re lindo, y se rompe, y de golpe estás en un laboratorio. Y es como, holy shit. O sea, era como una pantalla. Y nada, joden mucho con eso de que estabas adentro de una especie de simulación. O sea, vas y ves como la parte de atrás de eso. Sí, entonces ves Truman como Show. Sí, pero zarpado, ¿eh? O sea, el helicóptero donde te subías, lo ves desde un momento que puedes apretar el botón y ves que el helicóptero como que, entre comillas, despega, que tiene unos pistones y se levanta y va, hay como una proyección holográfica que se va moviendo y hace todo el trayecto que hiciste. Claro. Que podés, si querés, vos pasás por esa habitación antes y podés romper esos paneles, entonces se ve la proyección medio rota. Buenísimo, tipo, muy bien armado todo. Y nada, toda esa secuencia de introducción es como, bueno, ok, por alguna razón estuve no sé cuánto tiempo reviviendo el mismo día y el personaje no se acordaba por A o por B, ¿no? Y también como que justifica un par de cosas medio raras que veías en el departamento la primera vez porque yo noté que había unas huellas y unas cosas medio locas y es como, ok, es como, esto está, eran como huellas de mimics, ¿no? Como marcas negras en el piso. Ah, ok. Y es como, ok, esto está interesante. Entonces nada, fuimos avanzando y estás en este lugar que hasta bastante más adelante no se revela que es el espacio, aunque todos los trailers lo muestran, así que ya está. Y tenés que ir viendo qué mierda pasó y te empieza a hablar un tipo como por intercomunicador que te dice, che, hola, soy el chabón del Bioshock, pero no, y esto está todo mal y yo te voy a ayudar a salir de esta, igual que en el Bioshock, y seguro que al final tengo un plot twist para vos. y nada. pero nada, está bueno. Las mecánicas están bastante, bastante linditas. El motor es medio duro en algunas cosas, pero... o sea, no te sabría identificar bien, pero digo, comparándolo con el Fallout o con shooters en general, es como que me resulta un poco más duro apuntar y eso. Por ahí es porque está más basado en interactuar con cosas. Como que las armas se sienten... no sé, como que no tienen ese peso que tienen otros juegos, ¿viste? Como que no, las armas no son el énfasis del juego, entonces... hasta ahora solo tengo una pistola y la y el arma esta que tira como pegamento, que sí. genera geometría en el mapa y lo puedes usar para hacer plataformas y trepar cosas y trabar objetos que se mueven y congelar enemigos, digamos. Entonces, apuntar y eso con esas armas se siente medio raro. Como que no tiene el mismo impacto que en otros shooters. Pero nada, es como que vas avanzando, la historia se va desarrollando muy de poquito y vas viendo el setting más que nada. Es muy lindo el diseño de toda la base, tiene como una movida medio art deco pero futurista, que debe estar bastante inspirada por el BioShock seguro. Pero también tiene mucho de... sí, de System Shock. Es tipo, le pusimos Prey porque no tenemos la licencia. Besitos. Y nada, es como... muy interesante los tipos de cosas que ya vas viendo ahora que vas a poder hacer. ¿Viste? Es como, ves puertas trabadas y cosas que no puedes abrir. Y decís, ah, acá cuando tenga alguna habilidad seguro que puedo hacer esto. Y cómo interactúan todos los sistemas y todo. Está muy bueno. Eventualmente encontrás como un en la historia vos, cuando empieza el día, se supone que pasó la parte del trailer que el chabón se inyecta algo en el ojo, ¿viste? Sí. Entonces, ese coso es como un injerto que va en tu cerebro que te provee de habilidades, como los Microsofts de Neuromancer. Como que tienen información que se implanta en tu cerebro y te da el conocimiento de cómo hacer cosas. Pero aparentemente también como que te pueden mejorar ciertas habilidades físicas y eso, no sé qué onda, si son mutágenos o qué onda. Entonces nada, como que en la excusa de la historia, como reviviste el día de nuevo pero todo salió mal, hoy no te inyectaste nada y en la historia justamente todos los días te sacaban eso y te lo volvían a poner y eso es lo que te reseteaba la memoria porque te jodía el cerebro. Entonces es como que la excusa es: no sabes qué pasó porque te olvidabas todo el tiempo y no tenés las habilidades que normalmente tendrías porque no te inyectaste esto. Entonces tenés que encontrar uno y cuando te lo pones te da un skill point para ubicar en un árbol. Okay. Entonces cada vez que encontrás uno de esos te puedes inyectar de nuevo y te da un nuevo skill. O un skill point, porque algunos cuestan más de uno. Así que nada, eso me pareció una mecánica bastante bien justificada narrativamente. Los árboles incluyen cosas como hackear, moverte silenciosamente, levantar objetos pesados. Bastante Deus Ex, digamos. El Human Revolution al menos. Y sí, ya encontré un par de objetos pesados que si pudiera mover podría acceder a ciertos lugares. Entonces es como que ya vas viendo las divergencias de los paths que puedes tomar si vas por un lado o por el otro. Y nada, hasta ahora lo único que puedo decir es que de negativo posta es que aunque es divertida la paranoia, o es interesante, digamos, la paranoia de los mimics, es como que hay mimics en todos lados. Me pareció que si fueran un poco más escasos tendría más impacto cada uno y estarías más paranoico todavía. Claro. Como que ya asumo que va a haber uno y ya no me importa mucho y es como en los vents del es como los vents del Dead Space. Es como apunto al vent porque va a salir un bicho. Ya está. No. Sí. Entonces me parece que lo queman muy rápido. Y lo estoy jugando normal, no es que lo estoy jugando en difícil o en algo así que diga, uy, se llena de bichos. Entonces claro, me resultó medio choto eso. La verdad que esperaba un mejor manejo de la tensión en el juego. Y desde el principio como que hay una zarpada invasión de mimics que está bien, o sea, la historia se justifica que se reproducen y toda la bola, pero también son difíciles, entonces ya me veo como restarteando partes, ¿viste? O sea, un par de veces morimos, nos mandamos inclusive a un lugar donde había uno que es como bípedo, que son más grandes, que se mueven rapidísimo, me hacen acordar a un enemigo del Natural Selection que se llamaba Fade, que básicamente se teletransportaba o se movía muy rápido, depende de la versión del juego. Pero bueno, la cuestión es que en esa parte en particular había uno que estaba prendido fuego, porque sí. Entonces si okay. se acercaba a vos ya te hacía mierda y encima te pega duro y encima se mueve rápido. Entonces ese es un área que podés entrar porque te dejan entrar, pero claramente es para que vuelvas a más tarde. Entonces, no sé, o sea, como que si sabés jugar y explotar las mecánicas, por ahí lo podés hacer y eso está bueno. Pero digo, ya veo eso y digo, eso va a ser una paja aún adelante cuando me toque lidiar claro, con ello, ¿no? Sí, obvio. O sea, llegué a bajarle como la mitad de vida, pero me mataba siempre y dije, bueno, no importa, vuelvo otro día. Pero bueno, y nada, es un lindo juego. Y el motor es robusto para hacer todas estas cosas y todos estos exploits, al punto que hay una cinemática clara en la que te muestran el primero de estos bípedos que te decía, que está atrás de un vidrio. Y si vos le pegás con la rencha al vidrio y pegás de nuevo, le pegás al bicho una vez. O sea, le invocás okay. un hit. Aunque esté scripteado el momento, le invocás un hit. Y, o sea, no me lo volví a cruzar para ver si tiene la vida reducida, pero me gustó que no era el típico momento de... No, este vidrio no lo puedes romper porque no. O sea, vos puedes hacer bastante lo que quieras dentro del mundo. Así que nada, está bueno. La idea es jugarlo cuando venga Mati acá a pelotudear y jugarlo con él, así que no creo que avance mucho por mi cuenta, pero es un juego interesante para los que les gustan los immersive simulators, como le dicen. Claro, será un check-in cada tanto, cada vez que Mati vaya. Sí. Vaya para tu casa. Bueno. Yo como dije, terminé el Bayonetta 2 y salió el Bayonetta 2 y entró el Mario Tennis. Así que empecé a jugar el modo aventura o el modo historia o el modo carrera, no sé cómo se llama. Del Mario Campaign, Tennis. Campaign, creo que se llama. Campaign mode, me parece. Sí, bueno, el modo single player. No estoy sí. jugando la parte multiplayer. Lo arranqué, hice lo que sería la... toda la primera parte hasta pasando el barco y llegué a la mansión. A la mansión embrujada. Sí, para yo los estoy que ahí. Los okay. que sepan, los que hayan jugado el Mario Tennis van a saber más o menos dónde estoy. Estoy recién habiendo pasado el primero de los retos dentro de la mansión embrujada. O sea, el que tenés que ganarle al Boo y están los espejos flotando alrededor del Boo. Pero bueno. La cuestión es que lo primero que tengo para decir es que holy shit los loading times, porque sí. me parece a mí o son extremadamente largos. Para lo que es el juego me parecen bastante largos, pero un amigo me decía, un amigo que es muy crítico de las cosas, ¿no? El pibe este que hace speedruns de Mario, me dice, se nota que no lo hizo Nintendo el juego, porque fue licenciado aparentemente, yo ni sabía. Ok. Pero, y es como, sí, la verdad que me lo ahora, decís ahora que lo, y ahora que lo decís, entiendo. Sí, totalmente. Pero bueno, sí. También por bueno, cosas de comodidades y menúes y tipo sí. dificultades de setear cosas, es como, sí, no es de Nintendo directo. Sí, no, claramente se nota. El menú de pausa, bueno, hay cosas que son bastante Nintendo, como por ejemplo los menúes de pausa prácticamente inútiles. Que lo único que puedes hacer lo único que puedes acceder desde el menú de pausa es un layout de los controles mientras vos estás en el juego, o sea, no tenés ninguna otra opción. Y encima, para colmo, si vos querés salir, por ejemplo, del stage en el que estás, por sea la razón que fuere, tenés que pasar obligatoriamente por ese layout de los controles. Y cuando vos le das back, te dice: ¿deseas volver al partido? ¿Sí o no? Y cuando vos le pones que no, te dice. Te hace otra pregunta para reconfirmar que querés salir del partido. Entonces es como, bueno, ok, está bien. Es como que tiene muchos pasos por los menús y por pantallas bastante al pedo en muchas situaciones. Pero en lo que respecta al gameplay, ahora habiéndolo empezado a jugar y habiendo ya pasado por varios stages... Entiendo lo de, por lo menos a nivel single player, entiendo lo de que cada uno parece más una pelea de un juego de pelea que un duelo en sí de tenis, en cierta forma. Uh-huh. Si bien es como que está enmarcado en las mecánicas del juego del tenis, una vez que introducen la parte, digamos, de los zone shots y los y los especiales y todo lo demás, es como que tiene, digamos, que cada vez va virando más hacia lo que podría ser un juego de pelea. Sobre todo por justamente la regla de los, básicamente, los tres strikes, que si vos le tirás los tiros especiales y los chabones no logran devolvértelos bien, le rompes la raqueta y automáticamente ganás el partido. Difícil. Sí. Ni yo más o menos ya le encontré el timing, sobre todo si tenés un poco de momento Matrix, es como bastante más fácil encontrarle el punto. Es como difícil poder practicarlo si no jugás online o lo que sea, porque no todos los enemigos te lo hacen, entonces si te lo hacen una vez cada tanto, es difícil engancharle el timing por falta de práctica, digamos. En el único lugar donde más o menos consistentemente lo puedes practicar es cuando te encontrás en uno de los primeros, una de las primeras zonas de retos con las Piranha Plants, que tenés que bajar 30 Piranha Plants en el tiempo determinado. Una vez que bajas las primeras 5 o 6, te empiezan a aparecer las negras que siempre disparan Power Shots. Entonces esas las podés volver consistentemente con aprendiendo, intentando aprender el timing. Pero bueno, la cuestión es que entiendo ahora, digamos, lo que son el tema de las quejas del retry y demás. Ya me está empezando a pasar que me estoy empezando a frustrar y solamente tuve que rejugar dos veces cada uno de los challenges que me tocaron hasta ahora. No me quiero ni imaginar cuando ya empiece a llegar a los próximos que tenga que jugar 5, 10 o más veces cada uno de los challenges. Yo no pude pasar el challenge de la... El que está a la derecha antes de entrar a la mansión. Antes de entrar al boss de la mansión, digamos. Ok, no sé, yo todavía no llegué a ese. Estoy recién llegado a la mansión. Ok, vos cuando llegás ahí tenés el lobby de la mansión, un challenge a la izquierda. Sí. Después otro punto que se va a desbloquear, que va para la derecha, que vas a ver que ahora no puedes ir. Y ahí hay otro challenge. Ese no lo pude pasar. Y después está el boss. Y me quedé en el boss porque me quedé en el boss. Tengo que seguirlo nomás. Bien. Pero bueno. Pero sí, claramente le hace mucha falta un botón de retry. Sobre todo porque en líneas generales lo que me pasó a mí cuando entraba puntualmente a los challenges, no tanto a los partidos, porque los partidos son medio como, bueno, bla. Pero puntualmente en lo que son los challenges, siempre la primera vez que vos entras a un challenge es como que estás intentando entender el challenge en sí, por más que a vos te lo explican y te ponen el tip abajo y te dicen tenés que hacer tal cosa. No es un tema de entender cuál es la consigna, sino es un tema de entender cuál es la mecánica y cómo se está comportando el juego y en base a cómo te van tirando las cosas, cómo vos las podés devolver y demás. Sobre todo, por ejemplo, en el challenge de las Piranha Plants, el primero de todos, lo que me pasó es que, si bien a mí me explicaron los tipos de tiro diferentes que hay, qué sé yo, es como que todavía no los había empezado a utilizar del todo. Entonces era como, bueno, este hace que la pelota vaya por abajo y le pega a la primera fila. Este hace el globo y el globo significa que le pudo pegar a la última fila. Entonces era como, bueno, ok. Pero todo eso me llevó, digamos, el 95% del tiempo que te dan para poder pegar a las 30. Y terminé pegándole como a 18, 19 plantas. Entonces, bueno, claramente tuve que hacerlo de vuelta. En la segunda vuelta lo hice bien. Pero el tema es que cada uno de los challenges, cuando entras por primera vez, es como que utilizas la primera vez para analizar el challenge. Y después tenés que realmente intentar tu run, entre comillas, la segunda vez que lo enfrentás. Sí. Y, o sea, realmente me pasó lo mismo con todos los challenges, tal cual. Y sí, la falta del retry, el loading largo, el tener que volver a comerte la conversación de nuevo, porque no es que te reconocen que lo estás reprobando, volviendo a probar, digo, sino que vuelve a tirar el mismo speech y es como, tírame una versión de dos líneas, es texto, no tenés ni que grabar voice acting, la concha de tu madre. O sea, es tipo, decime, let's do this again. Y apretará para continuar. O sea, Que... La única ventaja que tenés sí. es que está bien, no es una ventaja, pero es como una pequeña aliciente, es que tanto en el prediálogo como en el postdiálogo, una vez que los reintentás, apretando el más puedes skipear directamente todo sí. eso. Pero sí, tenés que comer el loading en la pantalla, porque abajo dice loading sí. y te sigue cargando. O sea, utilizan ese mini diálogo para empezar a cargarte el nivel, y cuando termina es como que, entre comillas, ya estaría cargado. Pero si lo skipeás es como que tenés que comer toda la carga mirando la pantalla. Ya de tenés que hacer tal cosa. Sí, igual el press plus o minus to skip también está en una esquinita que la verdad me costó darme cuenta. Sí. Y porque está muy la chiquito en la esquina. Sí, la única razón por la que lo vi fue porque creo que eso en uno de los tutoriales te aparece en el zócalo de la pantalla, digamos al mismo nivel, pero en el centro te aparecen los distintos tipos de combinaciones de botones para hacer los distintos tipos de tiros en uno de los tutoriales. Entonces es como que eso ya me acostumbró a mirar ahí abajo del zócalo, y claro. cuando en las conversaciones miré abajo del zócalo, lo vi a la derecha y fue tipo, ah, esto se puede skipear. Y entonces lo empecé a skipear siempre. No la primera vez, la primera vez te lo tenés que comer sí o sí. El primero, tanto el de antes sí. del partido como el de después del partido. Sí, tal cual. Pero bueno, nada, y lo del loading no me acordaba que ahí empezaba. Me parece que, no sé, capaz en las últimas líneas de diálogo, porque vos puedes cancelar e irte. Así que me resulta raro que empiece a cargar ahí. Debo decir que no recuerdo si tengo el último parche bajado del juego. Me dijeron que eso mejoraba un poco los loading times, me dijo Nico ayer. Así que no estoy 100% seguro si tengo el último parche de todos o si simplemente estoy jugando la versión 1.0. Pero de cualquier modo, la semana que viene les digo si es el último parche o no. Y si no es, a ver si existe alguna diferencia que se pueda notar desde el punto de vista del usuario en cuanto a reducción de tiempo en los loading times. Sí, hay que ver. Pero bueno. Y por último, tengo el Grey Goo, que es un juego RTS, un juego de estrategia. Tampoco hice demasiado. ¿Lo habías empezado hace mucho? Solamente lo había comprado en una sale, si no recuerdo mal, en una sale de verano o de invierno, hace ya un tiempo. Sí. Y nunca lo había empezado. Pero bueno, esta vez ahora lo arranqué. Es interesante, la campaña la empezaste a jugar desde una de las cuatro facciones que hay, o bueno, a priori son tres por ahora las que vi, facciones, no sé si habrá más. Creo que pero había tres. Tenés la facción del justamente el Grey Goo, que son como unas especies de nanobots que se arman en nubes gigantes de masa gris, que como hace mitosis y se va dividiendo, y esas sí. subdivisiones después se pueden subdividir en cosas más chiquitas y de ahí mismo salen sus unidades y demás. Sus centros de producción, de la única forma que consumen recursos es parándose arriba de los geysers que generan energía o entre comillas plata, y eso como que la chupan y eso te genera los créditos en los bichos, aparentemente, porque todavía no las usé. Después están los humanos, que son como los protos del juego, por alguna razón. Porque tienen tecnología que viene así como del espacio y hace como un phase-in desde afuera. Y se como que se construye medio holográficamente loca. Y después tenés los bichos estos que son los Beta, creo que se llaman. Que son lo más parecido a los Terran del StarCraft. Y tienen como particularidad, por lo menos estos en particular. Creo que los humanos también funcionan similar. Las estructuras tienen un emplazamiento inicial, como si fuera el command center. Ajá. La diferencia está en que las estructuras vos las podés producir como anexos a esa estructura principal. Entonces vos tenés, por ejemplo, un extractor que vos lo anexás a este command center, y después el extractor propiamente dicho para los recursos lo ponés en el lugar del geyser, y vos tenés un vehículo que va y viene de ese extractor. Y solamente podés poner uno de esos extractores por geyser. Entonces es como que te evita un poco el manejo económico en ese sentido, porque sabes que es un par serial. O sea, vos tenés un extractor, es una refinería. Dos extractores son dos refinerías. Tres extractores son tres refinerías. Y cada uno tiene su propio harvester. Funciona más o menos como funciona la refinería de los Command & Conquers en ese sentido. ¿Pero puedes poner más de un harvester o no? No. Es solamente un harvester por cada extractor. ¿Y puedes upgradearlo para que lleve más material o saque más rápido? Exactamente. Ok. Y pregunta, ¿estos betas son aliens? ¿Qué son? Sí, son extraterrestres. De hecho, vos cuando arrancás la campaña, la estás viendo desde el punto de vista de estos beta, que la idea es que ellos están medio como atrapados en una especie de planeta que se está muriendo, que no es su hogar, sino que es un lugar medio como que se fueron exiliados. Uh-huh. Y la idea es que ellos están construyendo una especie de portal que los puede llevar a su casa para combatir a unos bichos que ellos los llaman los Old Ones, que aparentemente fueron los que arrasaron con su planeta y lo sitiaron. Entonces la idea es que ellos quieren volver a retomar su planeta. La historia del juego es que el Grey Goo es una masa de nanotecnología extraterrestre y viene. ¿O es algo que hicieron acá en la Tierra y se fue de control? Por el momento no lo sé. Porque lo que sucede es que cuando abrían estos portales interdimensionales... empezaron a caer invasores. Estos invasores son los humanos. Que vos no sabes es que son humanos hasta como la tercera o cuarta misión. Y después de esa cuarta misión es como que viene un asteroide que impacta sobre la superficie del planeta, en un lugar en la superficie del planeta, y empieza a salir como este líquido gris que se transforma en el Grey Goo. Es de la forma en la que llegan a este planeta. No sé de dónde vienen, si es que son extraterrestres, si es que son creación de alguien, o si es que bla. Por ahora tengo establecidas esas tres facciones, que son los personajes principales, que son estos beta, los humanos, que son como una suerte de invasores, que al principio los beta lo confunden con estos Old Ones, diciendo nos encontraron y nos vienen a matar. Y por último tenés este Grey Goo que cae ahí medio de casualidad, porque historia. Pero bueno, como estaba explicando sobre el tema de los beta, lo interesante es que estos anexos vos los podés ir, les podés ir atacheando las diferentes estructuras, como por ejemplo la fábrica para producir tanto unidades, que la única unidad a pie real que tenés son los comandos, que son como los soldados básicos, que tienen una especie de Gatling gun con la que van caminando y van rompiendo todo, y después tenés distintos tipos de unidades que son digamos, se van habilitando con diferentes tipos de attachments que les puedes ir poniendo a las estructuras. O sea, vos tenés la estructura principal, que es como el Command Center, y después vos podés crear distintos tipos de subestructuras que son como nodos, donde vos podés plantar un nodo de esos y le puedes atachear ya sea un nodo chico, mediano o grande, dependiendo de cuál uses, tenés 2, 4 o 6 puntos de anclaje. Y esos puntos de anclaje lo que te permiten es no solamente crear estructuras para que creen unidades, sino además los attachments propios para ir habilitando los distintos tipos de unidades que puedes crear. Ya sean unidades de artillería, unidades tipo tanque o unidades aéreas. Sí. Entonces es interesante porque digamos que tu foco pasa por la producción y utilización de unidades y no tanto por el manejo de lo que es la economía, por lo menos en todas las razas aplicará igual. Quizás hay razas que por ahí tienen como pequeños reajustes o pequeñas modificaciones en cuanto al balance, en cuanto a economía versus manejo ofensivo de unidades, pero en líneas generales estos betas se enfocan primordialmente en lo que es producción y manejo de unidades ofensivas. Y entonces es interesante porque es un cambio bastante diferente a cómo manejan los RTS en líneas generales, la parte de economía versus armada o versus ejército, que suelen estar bastante balanceados. Hay veces donde vos tenés que enfocarte de igual manera en la parte económica como tanto en la parte de creación de unidades. Según tengo entendido de cuando se anunció este juego y cuando salió y la campaña de marketing, digamos, es un juego más tipo Command & Conquer. Así que me parece que las tres facciones se basan más en la producción de soldados y de unidades. Claro. Lo más loco es que la facción del Grey Goo, los edificios y las unidades son lo mismo. Porque por ahí el concepto de Grey Goo, lo explicamos hace mucho, va de nuevo. Es una masa de nanomáquinas que consume, y esa es su única y principal función, consumir y reproducirse. Es una una de las posibles formas de extinción masiva que se teorizan que podrían causar la paradoja de Fermi y toda la bola. Yupi, ciencia, aguante, búsquenlo. Y el Great Filter y toda la bola. Pero nada, o sea, digo, tienen enfoques interesantes las facciones tipo StarCraft, por lo que contás y por lo que vi, pero el gameplay es más tipo Command & Conquer. Es más onda... Claro. No sé si cabeza, que digamos, pero onda, saca 8000 chabones y mandate y vamos, sí, pibes. Sí, tal cual. Pero bueno, no puedo comentar mucho más que esto de las primeras 4 misiones que jugué de la campaña. Pero la verdad es que me está gustando y tiene pinta de que es interesante, por lo menos, y me mantiene la atención. Así que seguramente lo voy a seguir jugando. Bien. Bueno, eso. ¿Tenés alguna pregunta o algo más? No, ¿o cerramos ahí? No, creo que hablamos mucho ya. Bueno, entonces, para la gente, para hacer un pequeño recap: Bayonetta 2 para Switch, Velocity 2X para PC, Xbox, Play 4 y próximamente Nintendo Switch. Mario Tennis Aces para Nintendo Switch y Grey Goo fueron las cosas que jugué yo. Fallout 4 y Prey de 2017, ambos en Xbox One, fueron las cosas que jugó Nico. Y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire para leer algunas noticias que sucedieron durante el transcurso de esta semana. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos noticias varias del mundo videojueguil, arrancando porque la Corte Regional de Múnich, la Alta Corte Regional de Múnich en Alemania, emitió un fallo que prohíbe las fechas de salida ambiguas en los videojuegos, entre otros artículos. Originalmente, el fallo nació como una contramedida por la preventa del Samsung Galaxy no me acuerdo cuánto, que es de hace como 3 años. El Samsung Galaxy 6 2014 o 16, no me acuerdo. El otro día lo dijeron los chicos de Café Fandango. More on that later. Pero sí. Galaxy S6 en agosto de 2016. Exactamente, sí. Así que bueno, la medida originalmente fue emitida, o el fallo fue emitido originalmente para esto, pero lo que hizo la Corte de Múnich fue extenderla a todos los productos, incluyendo los videojuegos, con lo cual hace que efectivamente no se puedan poner más la frase de con un pre-order de videojuego de próximamente o coming soon o available soon, sino que va a tener que tener una fecha determinada. Y lo más interesante de todo esto es que la resolución contempla que si la fecha de salida se corre o se mueve hacia adelante, van a tener que cancelar la orden actual, reembolsar el dinero y abrir una nueva entrada, digamos, de la preorden, sí, para volver a aceptar las precompras o las preórdenes que la gente quiera poner. O sea que es mucho más engorroso y no sé si habrá algún tipo de, no digo penalización, pero sí quizás algún tipo de plata que tengan que poner por cancelar las órdenes, reembolsar el dinero. O sea, en esas transacciones de guita siempre hay un porcentaje que alguien va a tener que pagar a algún lado y muy probablemente la gente tenga que recibir se me ocurre a mí que va a recibir el 100% de la precompra. Entonces sale del bolsillo de del publisher o de quien sea que esté publicando la preorden. Sí, digamos, acá a nivel económico lo más heavy me parece, allá no. Esto también fue algo que mencioné en Café Fandango que estuve y eso es lo que voy a contar después. Pero allá no se preocupan por la inflación de la misma forma que nosotros y de la devaluación y todo eso. Entonces, si te tienen que devolver algo meses después, la plata va a ser la misma, probablemente sin fluctuaciones, ¿no? Pero sí significa que el vendedor de un producto que... Ponele que es un juego súper esperadísimo, por decir algo, el Smash Brothers. Ponele que la gente preordena el Smash Brothers y se pospone 2 días, porque sí, ¿no? Sí. Tienen que volver la plata a todos. Y es un juego que probablemente tenga muchísimas preórdenes. Eso significa que el vendedor tiene que tener disponible el capital para devolverle la plata a todos. Exacto. Que cuando te hacen un pre-order es plata que vos disponés para hacer lo que quieras y muchas veces la invertís o la usas para pagar sueldos o la usas para pagar lo que sea, ¿no? O te la embolsillás porque sos el capo que está arriba de todo y plusvalía y aguante el capitalismo, ¿no? Claro. Pero digo, es como que tenés que asegurarte de tener la plata disponible para cubrir un porcentaje de tus pre-orders que seguramente algún asesor y capo matemático te dirá cuál es, ¿no? Como si fuera un banco. Es como, bueno, yo tengo que tener la guita acá por si alguien viene y se lleva toda su plata. Tipo, por si todo el mundo viene y se lleva su plata, no, porque no es un caso real. Pero si cuando pasa en algunas crisis económicas se va toda la mierda, porque no es así. Entonces, si un día se caen un montón de cosas, ponele que Unity tiene un bug re heavy y se frenan todos los releases de Unity. Y tuvieran que devolver la plata de todo pre-order de un juego que está hecho con Unity o Unreal. Uh-huh. Ahí te quiero ver, ¿no? Sí. Que es un caso mucho más probable que antes, hoy que la mayoría de los juegos se hacen con dos o tres motores. Entonces, no sé, es medio salado. Lo más importante es que le va a meter un poco de presión a los publishers, diría especialmente a los publishers, no tanto a los developers, para no anunciar fechas al tuntún. Sí, además de que también interesante. Hay algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero los publishers utilizan las precompras como métrica para saber más o menos cuál va a ser el volumen de ventas post lanzamiento y demás, y ellos ya tienen en cuenta esas cantidades de preventas como ganancia o como revenue para poder hacer el cálculo después de en los cierres de ejercicio, ya sean cuatrimestrales o en el año o lo que sea. Entonces no es una cosa menor el hecho de que a los tipos le digan, bueno, ok, desde el momento en que anuncias el juego no podés aceptar preórdenes porque muy probablemente no, la fecha que vos ponés no va a ser la fecha en la que va a salir el juego, simplemente por referencia previa. O sea, ha pasado históricamente, siempre que anuncian una fecha, no siempre, pero la mayoría de las veces que anuncian una fecha, muy pocas veces esa fecha es realmente la fecha de salida, siempre se termina retrasando por H o por B. Pero sí, la cuestión es que es una movida interesante. El hecho de que solamente esté aplicado en Alemania por ahí no genera tanto impacto. Quizás si esto se puede llegar a dispersar por otros países de Europa y termina siendo una especie de acción en bloque de toda la Unión Europea, adopta esta misma postura, recién ahí quizás sí pueda haber un cambio real en este tipo de perspectiva, en este tipo de manejo de negocios que hacen los publishers. Pero por el momento, bien por Alemania, habrá que ver si el resto de la Unión Europea follows suit y hace lo mismo. Sí, sí debo decir dos cosas. Primero, Alemania es una parte muy importante del mercado europeo. Es uno de los tres más grandes. Hostea la Gamescom y toda la bola, así que es muy probable que esto eventualmente crezca más allá de sus fronteras. Segundo, hay que ver si no se termina metiendo presión a los developers para que terminen en fecha cuando hay algo de alto perfil, para no tener quilombos. Y eso podría llevar a juegos más vagosos todavía. Sí. Eso podría ser el peor timeline, digamos. Sí, el darkest timeline. Sí. O sea, idealmente significaría menos anuncios de fecha de humo, que no son de verdad. Pero el peor caso sería ese, que se termine apurando y cortando y tijereteando cosas sin pensar para que salgan. Y eso sería medio catastrófico. Pero bueno, y teniendo en cuenta que no sea el caso. Hoy en día, digamos, la filosofía de muchos estudios hoy en día es, existe el parche día 1, es peligroso. Sí, pero una cosa es salir planeando el parche día 1 y otra cosa es decir, che, no llegamos, y es tipo, bueno, vas a tener que llegar. Y hachar cosas, porque a veces al hachar las cosas las hachás de una forma que no son fáciles de volver a implementar en un parche, ¿no? O sea, tenés que planear un sistema de parcheo, Nada, una cosa es planeada y la otra no. Sí, y, sí, sí, entiendo. Y punto. O sea, si tenés que sacar una mesa con dos patas, no vas a ningún lado, ¿me entendés? Sí. Si tiene tres y le agregás una cuarta después para agregar estabilidad, bueno, ponele. Pero, no, mirá, llegamos a las dos y no llegamos a la tercera. Bueno, sacalo igual. Va a estar complicado. Sí, no, seguro. Claramente esto puede llegar a traer consecuencias indeseadas de varios tipos. Una es esa, la otra es un recrudecimiento del régimen de crunch en varios estudios. Puede tener varias afectaciones esto de varios tipos. Habrá que ver para qué lado cae la moneda, básicamente. Pero bueno, veremos. Bien. La siguiente noticia que tenemos viene de parte de Microsoft, que había anunciado que van a, básicamente en Gamescom, traer noticias de nuevo hardware, entre comillas. Y después simplemente aclararon que se trataba de nuevos bundles y accesorios. Yo justamente sospechaba que, y sigo sospechando, que debe tener que ver con lo que estábamos al tanto de que estaban entrando. Sí, estaban laburando con Razer. Para implementar funcionalidades teclados, de teclado y mouse en la Xbox. Yo me pregunto. No me acuerdo ahora y no investigué mucho en mi Xbox, la verdad. Pero. En la X. Pero me pregunto si irán un poco para el lado de. Esto de que la consola funcione como SDK. Si permitirá funcionalidades más de debugging y cosas. Podría ser interesante. No sé si eso fue trasplantado de la Xbox de la primera versión a la S y a la X. No sé por qué. La X tiene su propio SDK, el cual lo mostraron en la E3 cuando estaban mostrando todas las Xbox que estaban puestas ahí en fila atrás de Phil Spencer. Pero no sé la S. Tengo entendido que es una revisión de hardware relativamente menor y que todo funciona con los mismos parámetros que la normal. Así que, entendido que tiene el modo. Yo, como dije, no investigué en la X si se puede o no, o si anunciaron que lo iban a hacer después, o no tengo idea. A lo que voy es, quizás permitan eso, quizás es solo para poder navegar el sistema operativo de otra forma, que la verdad que es para buscar en el story, eso es una adición bienvenida, digamos. Uh-huh. O para mandar mensajes, para lo que sea. Pero bueno, nada. O sea, inclusive para abrir Netflix y todo eso puede estar bueno. Para meter así, tipo, quiero tal película, enter y a la mierda. Seguro. Pero bueno, nada. Seguramente veremos algo de eso. Seguramente no. Puede que veamos algo de eso. Y dijeron nuevos bundles, así que hay que ver qué nuevas ofertas de va a haber con qué storages y qué juegos y etcétera. Así que si les interesa la movida, esténse atentos a ello. Bien, la siguiente noticia es que Blizzard cambia el modelo de negocio de World of Warcraft haciendo que el juego y las expansiones previas a Battle of Azeroth del MMO ahora sean automáticamente adquiridas vía suscripción. Básicamente lo que hicieron fue deshacerse del hecho de pagar X cantidad de plata para comprar la expansión y encima, aparte de eso, pagar la suscripción mensual para poder jugar el MMO. Ahora simplemente vos pagando la suscripción mensual obtenés el juego base junto con todas las expansiones hasta la inmediatamente anterior que fue lanzada, que es Battle of Azeroth, es la próxima, o sea que vas a tener hasta Legión incluida en el precio de la suscripción, que afuera es de $15. Acá, durante muchísimo tiempo, se mantuvo, creo que a $120, $110, una cosa así. Y sé que hace poco Blizzard mandó un mail diciendo que iban a tener que reajustar los precios porque el dólar y bla. Estuvo a $45 hasta que el dólar estaba como 6, 7, zarpado. O sea. Sí, después de eso lo ajustaron un toque y lo llevaron a un precio más lógico con respecto al dólar. Y ahora hace un par de semanas o un mes, una cosa así, habían mandado un mail diciendo que por el tema de que el dólar se fue a la chota, iban a tener que reajustar los precios y qué sé yo. Pero bueno. No mueras. Ahí está. La cuestión es que Es una movida interesante de parte de Blizzard esto, porque efectivamente se pone en línea con muchos de los MMOs que hoy en día por ahí tienen una relativa salud. Que es, digamos, Final Fantasy Final Fantasy XIV, creo que tiene una modalidad similar ahora. Porque la última expansión que fue Stormwind, creo que se tenía que pagar aparte. Así que Blizzard está como mudándose a una suerte de pseudo free to play, porque también tenés la prueba gratis hasta level 20. Sí. Y después de eso, si querés, inmediatamente después de eso puedes empezar a pagar la suscripción y automáticamente te dan todo el contenido que viene después. Sí. Me parece bastante copada la movida. No sé si esto va a incluir cuando salga el Vanilla WoW o no. Me parece que eso va a ser un tema aparte. Porque, claro, o sea, ese desarrollo es bastante masivo, parece pelotudo, pero hacer algo que excluya cosas que tengo en eso hace rato te va a costar más que hacer otras cosas. Pero bueno, no sé, capaz que sí, capaz que no, capaz que hacen suscripción aparte para eso, ni idea. A lo que sí voy es que está bueno esto, supongo yo que si después hacen otra expansión más, lo que van a hacer es incluir esta y cobrar la otra parte y así como ir cobrando siempre la siguiente. Sí, la inmediata anterior, claro. Lo único que, o sea, mientras que el modelo me parece sustentable y copado en ciertos aspectos, esto yo lo pensé bastante en su momento cuando estaba pensando en quiero hacer jueguitos y todo, y estaba pensando en cómo se monetizaría la movida, porque no sé, pensás en cuando ya tenés un juego hecho, en vez de pensar en hacer un puto juego. Decía, este mismo modelo me parece bastante copado y sustentable, pero a la vez es como que, así como tantos otros, terminás medio técnicamente castigando de alguna forma al Early Adopter. Siempre. Porque el Early Adopter va a terminar pagando más siempre. Que pasa hoy en casi todos los sistemas monetarios de monetización de juegos. Pero es medio choto. O sea, si yo banco la expansión y la compro ahora y después sale otra, alguien que paga menos que yo la va a tener también. Es en cierta forma, o sea, entiendo que jode, pero en cierta forma es el plus o el premium, entre comillas, que pagás por justamente ser early adopter. Es como algo que, bueno, vos lo tenés primero que otra gente, por ende tenés como una medio exclusividad. Uh-huh. Que es todo ficticio y medio como algo súper mental y racionalizado dependiendo de quién lo compre, ¿no? Pero es que, sí, depende de cómo lo ves también, porque por ahí es como los estás explotando y por otro lado es como son los que te sustentan. No sé, lo puedes ver de mil formas. También por ahí, no sé si es el caso, pero por ahí si viene con algunos meses gratis, es como, bueno, ponele que pagar 3 meses te saliera, no sé cuánto está en Estados Unidos, $15. Creo que sí. Cada mes. Ponele que 3 meses te salen $45, ¿no? Entonces ponele que pagar esta expansión que sale 60, creo que sale 60, te da 3 meses. Es como, bueno, solo, claro. En teoría pagué $15 de más, ¿me entendés? Y nada, o sea, me acreditó 3 meses. No me parece mal ahí, qué sé yo. Pero porque si alguien después paga por mes, no va a tener meses gratis, digamos. Claro, sí, no seguro. Sé. Pero bueno, no importa. Igual está buena la movida para que la gente que quiere probarlo hace rato, pero no quería ir desembolsando por cada expansión, pueda acceder a todo de una. Así es. Copado. Uh-huh. El EVE Online era así, ¿no? El EVE Online... O sea, las expansiones son gratis, en realidad. Sí, las expansiones siempre fueron gratis. Lo único que vos pagás es la suscripción, que de hecho, si querés, podés ni siquiera pagarla porque podés comprar el ítem in-game que te equivale a un mes de juego. Sí, está bien. La licencia de piloto, ¿no? Sí. Exacto. Bueno. La siguiente noticia que tenemos es que Nintendo demandó un par de sitios de ROMs por infracción masiva de copyrights. Los dos sitios mencionados en la nota son loveroms.com y loveretro.co. Uno de ellos, que era, ya te digo, Love Retro, ya está offline después de esto. Y el otro, LabROMs, anunció que sacaron todos los juegos de Nintendo y van a mantener a la gente al tanto. Ambos fueron denunciados por, voluntariamente hostear contenido copyrighteado por Nintendo. Que está, o sea, tienen todo el derecho de decir, che, loco, ¿qué onda? Seguro. Y nada, vamos a ver, porque esto probablemente se te dé un nuevo precedente legal para un lado o para el otro con los ROMs, porque hasta ahora venían en un gris medio cósmico que no iba para ningún lado. Seguro. Pero nada, de cualquier forma, Nintendo está básicamente pidiendo daños y perjuicios por cada juego y por cada BIOS, dampeo de BIOS que tienen ahí hosteados, que eso, esa es la parte más heavy, porque eso sí no está pensado para distribuirse de ninguna forma. Claro. Que podrían dar un total de más o menos 100 millones para arriba, tranquilamente. Ajá. Porque tenían básicamente, no te digo toda la librería, pero un montón de juegos. Mientras tanto, si vas a freeroms.com puedes encontrar un montón de cosas de Nintendo, así que seguro. No entiendo a dónde targetea a esta gente. Pero bueno, por ahí esos tenían más hits, no tengo idea. Por ahí les jodió lo del BIOS en particular. Puede ser, pero aparentemente esto es porque solamente el accionar legal lo hicieron en una corte de Arizona y estos dos sitios están asociados con un chabón que tiene, digamos, la base legal o la base de la compañía esta, Matías Designs LLC, está situada en Arizona. Entonces me parece que por ahí es por eso como que están atacando de forma local. Quizá nos enteramos que el mes que viene Nintendo estableció una demanda, no sé, en el estado de Washington, donde hay otro chabón con de otro sitio y bla, bla, bla. Y entonces, sí, como que por los ahí los otros sitios están basados en otros países que les son más difíciles de denunciar. También. O no lo promueven de la misma forma. Porque a veces es un tema de si estás incitando a la piratería o no. Porque en el gris legal en el que habitan los ROMs hoy en día, creo que hubo un fallo una vez que decía que se podía tener un backup del juego. Claro. Y eso es lo que permite el... Mira, yo los tengo ahí y si se lo baja gente que no le corresponde, es su problema. Seguro. Pero bueno, es medio phantom todo, no sé. Sí, no, más vale. Pero bueno, a quienes les importe backupear su contenido original, entre comillas, tengan en cuenta que puede ser una imposibilidad en el futuro, por así decirlo. Así que nada. Bien, pasamos al calendario de esta semana, que arranca con el martes 24 de julio y la Mega Man X Collection para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One, el No Man's Sky y su Next Update, que va a salir tanto para PlayStation 4, PC, como también la salida del juego en Xbox One. The Banner Saga 3 para Windows, Mac, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El miércoles 25 tenemos el Is Memories of Secleta para Windows. Y el viernes 27 de julio tenemos el Go Vacation para Nintendo Switch. Y el Hello Neighbor para Switch, PlayStation 4, iOS y Android. El Droid Stealth creo que es un Android en particular, no sé por qué está listado así. No, en realidad es Droid y acá terminan estos cosas así. Ah, y es okay. Stealth Survival Horror Citation ID. Sí, me olvidé de borrar todo esto, que es la copia del coso de Wikipedia. Perfecto, buenísimo. Ahora sí, entonces nos vamos a pasar a la main quest, donde tenemos tres preguntas que fueron mandadas a nuestro Google Forms vía distintos medios. Aquí estamos en la main quest, donde tenemos, como dije antes, tres preguntas que nos mandaron a través de Google Forms. Muchas gracias a Lucas Mendieta del Mato y Lucas Sabrín, que fueron los generadores de estas tres preguntas. Y de nuevo, si quieren mandarnos preguntas para que nosotros las contestemos acá en el programa, en el Google Forms, ya sea en el botón de contactazo o en el post pineado de Twitter, pueden acceder ahí y hacer una pregunta, y nosotros cuando haya una cantidad o que tengamos una sola pregunta que tenga por ahí un desarrollo bastante más largo, la tomaremos y las vamos a ir contestando acá en diferentes programas. Pero bueno, Lucas Mendieta del Mato nos pone la primera pregunta, que dice: ¿Qué desarrolladores tienen el sello de confianza de Spreadshot News? Dice, contexto a la pregunta, no es necesario que lo lean en el programa, pero me parece que para aclarar de dónde le surge esta pregunta, es interesante también leer esto. Dice, la pregunta viene de que en la E3, cuando Square mostró ese juego que está desarrollando Platinum, más de uno se volvió loco porque Platinum, entonces quería saber su opinión de aquellos a los que ustedes dan su voto ciego de confianza y por qué. Bien. CD Projekt. Sí, yo a esta altura sí diría que el único real que tiene mi voto ciego de confianza es CD Projekt. Hay algunos desarrolladores en los cuales tengo mucha confianza y el 90% de las cosas que salgan de esos desarrolladores es casi seguro de que me los voy a terminar comprando. Pero sí, son pocos. Vamos a ir aclarando, más allá de el Witcher, etc. CD Projekt tienen una ideología copada de DRM Free, tienen un muy buen pedigree de cómo tratan las historias de sus juegos y cómo encaran las cosas y cómo tratan el contenido, y que todas sus quests y cosas son súper desarrolladas y todos los personajes tienen profundidad. Entonces, por eso, digamos. Y diría que Platinum, aunque yo no soy fanático de todos sus juegos, la verdad que siempre que sale algo de Platinum le presto atención, porque lo que sí jugué me gustó todo. Sí, justamente iba a decir, Platinum yo personalmente es otro de los desarrolladores a los cuales no le tengo confianza ciega, pero sí le tengo muchísima confianza, porque hasta el momento de todo lo que jugué de ellos, no jugué, aclaro que no jugué el juego de las Tortugas Ninja, pero quiero hacer un par de salvedades al respecto también, justamente en parte a eso. Pero en líneas generales, todo lo que creó Platinum a lo largo de sus casi 12 años de historia ahora, siempre fueron cosas que me gustaron y que en lo personal a mí son cosas que me... O sea, soy el público para ellos, básicamente. Entonces es como que todo el contenido que generaron siempre fue algo que me gustó y me interesó. Y un en líneas generales. Star Fox Zero, ¿no? Salvo el Star Fox Zero, sí. Pero bueno, como dije, quería hacer un par de salvedades. En particular, justamente eran el juego de las Tortugas Ninja y el Star Fox. El juego de las Tortugas Ninja tuvo el problema de que estaba Activision metido en el medio, y es un juego que fue considerado por Activision como un juego budget o un juego de... barato. Sí, un juego producir. Barato. Entonces tuvieron un equipo reducido trabajando en eso, tuvieron poco tiempo para trabajar en eso. El director que fue asignado del lado de Activision era un chabón con poca experiencia a la hora de dirigir equipos y demás, sobre todo equipos fuera del territorio. O sea, el chabón estaba en Estados Unidos y estaba dirigiendo un grupo de japoneses. Imagínense lo bien que puede llegar a ir eso. Con los cambios de horario y todo lo demás. O sea, por otro lado, después estuvo el Star Fox Zero. Que el Star Fox Zero es un juego que mecánicamente para mí es sólido. El problema que tuvo fue que el capricho de Miyamoto de no querer sacarle los controles de movimiento bajo ningún punto de vista hizo que el juego básicamente fuera malo. Desde para mi punto vos. De vista. Sí. Hay gente que, por supuesto, le encuentra miles de otras falencias al juego. Aparentemente, no lo sé porque no, nunca lo pude terminar. Aparentemente es un juego que es muy repetitivo, es aburrido, no tiene grandes ideas a lo largo del juego. Y es como más un refrito de cosas copadas que tuvo el Star Fox 64, con algún que otro agregado en el medio. Pero en líneas generales no es un juego que sea muy creativo, vamos a decirlo así. Pero sacando esos dos ejemplos, en líneas generales siempre en todas las cosas que trabajó Platinum, a mí me han encantado. Entonces no tengo razón por la cual desconfiar de ellos. Sí. Yo diría que también Supergiant Games. No jugué al Pyre, pero todo el mundo dice que está buenísimo. y el Bastion yo venía siguiendo el desarrollo desde antes porque seguía al artista Shen-Zi en varios lados. Y todo lo que veía el Bastion me estaba volando el bocho cada vez más hasta que salió y fue un juego hermoso. Y hacen también una... A pesar de que el final del Transistor está medio cerrado así de golpe y todo, hacen experiencias que valen la pena tener, digamos, por así decirlo. Diría que no es que confíe plenamente, pero también es algo a lo que le doy bola cuando Valve anuncia un juego. Porque la verdad es que no sé, creo que con los años confío cada vez menos en Valve. Pero los tipos igual tienen un montón de talento ahí adentro de esa compañía, de esa caja negra, que no le hablan a nadie. Sí. Digo, más allá de que no sea particularmente de mi súper interés o lo que sea, yo creo que el juego de cartas de Dota, ponele, va a romper bastante ese segmento del mercado, ¿me entendés? O sea, tiene cosas bastante interesantes y tiene metido al chabón que hizo Magic the Gathering adentro. Claro. Y como que los tipos hacen eso, van, ponen un fangote de guita y cuando ven algo que les interesa y lo compran y lo hacen. Y después alguno más tiene que haber, no sé, sigo muchos indies. Yo en lo personal, otro de los... A este sí le tengo confianza absolutamente ciega. Yakuza Studio, obviamente por las razones inherentes al nombre, sí, del estudio. Y a pesar de que la única vez que se desviaron, digamos, de la franquicia de Yakuza, que es lo que primordialmente hicieron, que fue el Binary Domain, hicieron un juego del carajo. Entonces es como, me interesaría muchísimo que los chabones también se dedicaran a cada tanto a hacer cosas de ese estilo. No puntualmente no sabía que era de ellos. Sí, es de Yakuza Studio. Okay. El Binary Domain, no necesariamente cosas como el Binary Domain, pero sí cosas que se vayan de lo que es la saga de Yakuza, que si bien a mí es una saga que me encanta y jugaría por los siglos de los siglos, estaría bueno también verlos explorar otro tipo de cosas, como pasó con el Binary Domain. Entonces, todo lo que venga de Yakuza Studio para mí es insta-buy automáticamente. Sí. Y no sé, es como que le perdí un poco de confianza a Double Fine. No porque en realidad pensara que hacía todo bien, porque muchos de esos juegos tienen bugs y problemas, ¿no? Pero todos me parecían interesantes. Y es como que, no sé, con el tiempo, quizás porque a pesar de todos los documentales y eso que hacen que me parecen muy copados, es como que cambió un poco su forma de ser el estudio, no sé, y ahora es más como un publisher y es como que hace rato que veo que están publicando juegos divertidos e interesantes, pero no están haciendo mucho ellos mismos por ahí. O están laburando a pleno en el Psychonauts 2 y hasta que no salga, digamos, no vamos a ver nada de ellos quizás. Claro, pero sí, digo, obvio. Había una época en la que eran los que hacían juegos chiquitos que me interesaban y ahora es como que son de nuevo una empresa que no figura hasta que no termine su juego. Entonces como que le perdí un poco esa confianza. Claro. Y no sé, no es que haya jugado demasiados juegos, pero me parece que todo lo que hicieron los tipos de Harebrained Schemes, que hicieron el ¿cómo es? El Shadowrun. Y ahora sacaron el Battletech. Que el Battletech tiene algunos problemas, pero igual fue bien recibido. Está bastante bueno lo que hacen. Y sí voy a decir, IO Interactive con el Hitman se ganó mi confianza hasta que la caguen. Tipo, tienen un pase libre de acá a que... A que no sé, decidan mandarse una recontra cagada. Voy a confiar en todo lo que saquen, porque los tipos son mágicos. No sé cómo mierda hicieron ese juego, es increíble. Sí, viniendo de momentos por ahí más tumultuosos en su carrera, como haber pasado, sí, del Blood Money al Absolution, que fue un juego que fue bastante criticado. Después haber como haberse reagrupado y haber salido con el Hitman de 2016 fue mágico. Ahora con la nueva secuela del Hitman 2, veremos a ver cómo les va, pero todo tiene pinta de que va para el mismo lado y funciona todo como debe funcionar en un Hitman. Y recordemos que también tienen un par de manchas negras en el pasado, como los Kane and Lynch, que hay poca gente que sobre todo valora el primero, pero que el segundo es medio como unánimemente vapuleado por mucha gente, a pesar de que algunos por lo menos reconocen que tuvieron cosas interesantes, o que intentó hacer cosas interesantes, pero que no le salió. Y medio hablando sin saber, ¿no? Pero también hay que ver si lo que no estuvo bien es culpa de ellos o no. No tengo idea. No, seguro. Eso nunca se termina de saber del todo en este tipo de casos. Yo en lo personal no tengo realmente muchos más a los cuales les deposito una confianza ciega o prácticamente ciega como a los tres que mencioné. Después sí, por ahí hay cosas que hay desarrolladores a los cuales le presto más atención que a otros. Simplemente por el hecho de que, de nuevo, tema de sensibilidades y tema de afinidad con los productos que generan. Pero a ninguno más que a esos tres es como que tienen un, como dijo Nick, un pase libre de decir lo que sea que hagan, es el 99% de probabilidades hay de que lo compre. Sí, o sea, yo mencioné varios que están en esa categoría, pero digamos, si confianza ciega, sí, Project y Supergiant diría. No tengo mucho más que eso. Bueno. Pero bueno. Esperamos que sea de tu satisfacción, Lucas. Y ahora pasamos a la segunda pregunta que también puso Lucas Mañeta del Mato. Y dice: si tuvieran que darle un orden jerárquico a los distintos eventos internacionales de videojuegos, E3, PAX, Video Game Awards, Tokyo Game Show. Tokyo Game Show se confundió porque es Tokyo Game Show, no TGA. Gamescom, Game Show de otros países que no sea Argentina, etc. En realidad creo que es The Game Awards. The Game Awards. Pero no puso el Tokyo Game Show y asumo que por ahí quería poner supongo el Tokyo Game Show. Supongo que va, sí, en la lista. ¿Cuál sería el personal de cada uno y cuál el oficial de Spreadshot News? El oficial de Spreadshot News, no sé si podemos llegar a un consenso entre nosotros dos de cuál sería el orden jerárquico de todos esos. Por ahí podemos dar el personal de cada uno y no comprometernos con el otro. Mira, la verdad es que cada año me importan un poco menos los eventos porque se descentralizó todo desde hace años cuando Nintendo decidió hacer Direct. Hasta el advenimiento de la internet hizo que perdieran jerarquía. No vale la pena. Creo que la E3 de alguna forma recobró importancia por una cuestión de anuncios, de que es la primera en el año después del Electronic Electronic Consumer Show, el ECS. CES. Consumer, que solo es relevante en juegos cuando hay una consola nueva, básicamente. Sí. Entonces yo diría que los años que hay consola nueva, la ECS es la más importante, casi. Después la E3. Después Gamescom. Y Tokyo Game Show lo pondría después porque... Simplemente porque no todo llega acá, no porque no me parezca importante, sino porque a nuestra área donde vivimos y los juegos que compramos, no sé, es menos relevante que las otras, digamos. Seguro. Y en realidad yo creo que el tema es ese, por cómo está organizado el año, todo se anuncia en E3 y el resto es explayar sobre eso. En PAX... como evento para asistir me parece que debe ser mucho más interesante lejos que el E3. Sí. Pero también hay tantos packs y todo eso que ya se está volviendo su propio problema. Creció demasiado. Antes me parece que era más copado por lo que yo veía. Creo. Como que PAX Prime es la posta y el resto es réplicas de eso, me parece. Creo igualmente que hay una clara diferencia entre los dos tipos, digamos, de shows o de convenciones. Porque vos tenés... digamos, la línea de PAX, que dentro de la línea de PAX caen, como vos dijiste, todos los PAX, caen también los EGX REST, que son una especie de PAX, pero que se hacen en el Reino Unido, que son medio patrocinadas por Eurogamer. Después hay otros eventos que se realizan en Europa. Después tenés O sea, hay como eventos que están más enfocados a lo que es la comunidad o el público en general, que son justamente la línea de PAX. Y después tenés la E3, Gamescom y demás, que si bien tienen un momento para el público, ahora la E3 se sumó a eso, tienen un momento para el público, en líneas generales son los lugares donde la prensa va a ver qué es lo nuevo. PAX y toda esa línea fue creada primordialmente para que el público vaya y vea, y después empezó a sumar la prensa. Inclusive fue lo mismo que pasó con la GDC. La GDC originalmente fue pensada para los desarrolladores. El problema es que se empezaron a anunciar cosas en la GDC a lo largo y digamos al mismo tiempo que se generaban las charlas. Entonces la prensa empezó a concurrir y por eso también hoy se conoce la GDC como un lugar donde quizás hay anuncios. Pero originalmente el objetivo de la GDC era que fuera una conferencia de desarrolladores para desarrolladores y nada más. Entonces, ahí es donde empieza por ahí el tema de se empiezan a tergiversar los términos. Pero en líneas generales me parece que para lo que es anuncios y lo que es información grande y que después se termina replicando a lo largo del año, sí estoy de acuerdo que la 3 es donde se inicializa, digamos, el ciclo de prensa de lo que va a ser el año de juegos o los próximos años de juegos, que después se dan más detalles en la Gamescom o se expande sobre distintos juegos, se anuncian algunas cosas que por ahí son mejor recibidas o tienen más atención en el mercado europeo, como por ejemplo expanden más sobre FIFA y EA, se habla más sobre juegos de estrategia que en Estados Unidos, y hay como ciertos cambios dentro de lo que son los anuncios de la Gamescom con respecto a la E3, pero en general se profundiza más en las cosas que se anunciaron. Y por último está el Tokyo Game Show, que son cosas que primordialmente se anuncian para Japón y ahora un poco más en el mercado asiático. Y occidental también. Y occidente, cada vez en mayor medida, pero siempre es como que es medio un mundo aparte la Tokyo Game Show. Es que está siendo anunciado en Japón y que venga o no occidente, te enterás después. Exacto. Pero bueno, o en el momento cuando un periodista que está allá les pregunta, pero digamos el anuncio es para Japón siempre porque es una conferencia para Japón. Seguro. Lo que sí debo decir es que yo los estaba ordenando, si los ordeno en orden de consumidor final y el valor que te aplica, digamos, diría que viene la E3, después el horrible y asqueroso Game Awards porque te trae un montón de trailers exclusivos y cosas. Sí. Y después la Gamescom y el Tokyo Game Show. Con PAX inclusive antes que la Tokyo Game Show puede ser en relevancia para el mercado occidental. Para el grueso del mercado occidental, sí. Mucho más para Norteamérica que para nosotros, la verdad. Porque también PAX es como que hay muchas charlas y cosas, pero no importa tanto. Acá, para nosotros. Y en algún momento la PlayStation Experience también, que es algo medio exclusivo, ¿no?, de ellos. Pero yo encuentro más copado el approach de Nintendo de te saco una direct cuando se me canta el quinto forro de las pelotas y me mantiene interesado a lo largo del año en sus plataformas, y eso me parece copado, ¿no? Pero bueno, digamos, a nivel yo persona que me gusta consumir la E3, y es la más importante, y a nivel yo persona que me gusta cómo están hechos los juegos, la GDC me parece más interesante que todo lo demás, lejos. Pero nada, o sea, aún así no me cuelgo mirando horas y horas de videos de la GDC porque hay un montón y me consumiría la vida. Pero la E3 sí lo hago, entonces por algo será, ¿no? O sea, soy más consumidor que developer, a pesar de que laburo de developer. Pero bueno, qué sé yo. Sí, yo diría desde el punto de vista similar, desde el punto de vista de consumidor y de generar interés o generar expectativa, hoy por hoy, quizá habría que ver cómo es el Video Game Awards de este año, pero tomando como referencia el ciclo que terminó con la E3 de este año, o sea, tomando E3, Gamescom, Tokyo Game Show y Video Game Awards del año pasado, mi jerarquía iría Video Game Awards, E3, Tokyo Game Show y Gamescom. En ese orden. Sí, puede ser. Igual nada, los Video Game Awards son horribles y es un asco. No lo priorizo como show, lo priorizo como lugar donde hay anuncios. Solo quería reiterarlo. Es más, seguro. Nunca lo veo y lo único que hago es mirar los trailers al otro día. Y la paso mejor que vos, que decidís verlo todos los años porque sos un masoquista del orto. Sí. Y no sé para qué. Pero bueno. Porque después me siento con derecho a poder criticarlo. Solamente por eso lo veo. Bueno, igual vamos recapitulando y cerrando esto. Nada de todo esto me importa tanto como los especiales de Giant Bomb de la E3. No me importa absolutamente nada en comparación a verlos a ellos opinar y a charlar con los developers. Así que esa es mi respuesta. Bueno. Listo, perfecto. Y la mía sigue siendo la que dije antes. Así perfecto. Que, bien. La última pregunta que tenemos es de Lucas Aurín, que dice: ¿podrían hablar sobre la aleatoriedad en los videojuegos? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Cuándo está bien? ¿Cuándo está mal? ¿Y por qué? Me vino a la mente leyendo este artículo de Gamasutra que se llama How Classic Games Make Smart Use of Random Number Generation. Es un artículo muy interesante. Porque sí. Habla de tres grandes tipos que se utilizaron en la historia para aleatorizar. Tipos de generación, sí. De números random. Exactamente. Es medio técnico, aclaramos. Y en inglés, obviamente. Y nada, la verdad es que. Está bueno lo que expone el artículo porque explica estos tres tipos de generación de números random, como decías. Y cómo se usan en esos juegos. Hay unos videos que citan en el artículo que se pueden ver. No tuve tiempo de verlos, honestamente. Pero está bueno que haya material para chusmear ahí. Sí. Y sí me leí el artículo. Y a pesar de que te expone estas tres cosas de generación random, el artículo como que te deja una pregunta abierta. Porque no es que te expone un punto y lo justifica. Sino que básicamente dice: los juegos usan generación de números random para distintas cosas en sí mismos y esto está mal visto por algunas personas, especialmente en las comunidades de speedrunners, que suelen poner en evidencia que son manipulables y por ende no tienen sentido realmente. Sí, hay como dos grandes escuelas de pensamiento. Lo que propone el chabón es justamente eso, que dicen que hay una escuela de pensamiento que dice que no deberían existir realmente los números random, que tampoco son realmente aleatorios dentro de los videojuegos. Sí. Vamos a explicar brevemente por qué después. Y después también habla de la vida real y que en la vida real en realidad no hay aleatoriedad en sí misma, sino que cuando tiras un dado, la física determina de qué lado cae y está determinado en el momento que lo soltaste, dice. Exacto. Y lo que vos pensás que es aleatorio es desconocimiento y es como un paralelismo con esto, que las computadoras generan números que siguen un patrón errático y eso hace que parezca que son aleatorios, ¿no? Tal cual. Y bueno, la verdad es que si nos atenemos a la pregunta de Lucas que dice cuándo está bien, cuándo está mal y por qué, es el típico. La respuesta es la típica de hay que ver caso por caso, porque hay juegos en donde por ahí eso ayuda y hay juegos en donde por ahí eso perjudica la utilización de números aleatorios. En líneas generales, donde más uso se hace de los números aleatorios es en juegos como, por ejemplo, los que menciona el artículo, que son Final Fantasy, RPGs y ese tipo de cosas donde hay involucradas generación de stats en diferentes personajes, hay involucrados, como decía Nico, tiradas de dados, por más que ocurran detrás de pantalla y uno no los vea físicamente tirar los dados, la generación de números aleatorios y la asignación de esos números aleatorios a diferentes tipos de resultados genera la ilusión de que se están tirando dados y que se están generando diferentes cosas. Entonces, en líneas generales, ahí es donde. Y bueno, también en cierta forma, dependiendo de su implementación, como dice acá, es qué tan fácil o qué tan difícil es su manipulación a favor del jugador. Sí. Digamos, ateniéndonos a la pregunta, como decías, diría que en juegos de rol en particular es donde más correcto sería su uso, en mi opinión. Sí. En los occidentales se suele modelar el juego de rol sobre un set de reglas que puede o no estar basado en un juego de rol de papel, pero en general, si no está basado en uno, es como que está inspirado en, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que tiene reglas que usan la aleatoriedad para determinar en esta simulación de la realidad si logras o no algo en base a tus números de stats. Agarra lo que vos tenés y le agrega un poco de entropía, ¿no? Para decir, uh-huh, bueno, no es que solo porque tu número es más grande que el otro le vas a ganar. Tenés que además considerar que el otro te puede haber flanqueado, puede haber pasado esto, aquello. Entonces toma todo eso en consideración y le agrega un poquito de ruido para que tampoco sea siempre el mismo outcome en cada ocasión. Ahí me parece que es un buen uso de los números random. También me parece que está bien en... a pesar de que hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Pero en los juegos japoneses de RPG, si querés tener random encounters, está bien. No, es una mecánica que tiene en tu juego para resolver el hecho de que hay peligro en las rutas. De hecho, cuando hablaba antes del Fallout, del fast travel y toda la bola de que no se gasta la energía, qué sé yo. En el Fallout 1... si haces fast travel de un lugar a otro, lo que haces es moverte en el mapa y en cualquier momento de tu movimiento te puede interrumpir un encuentro random, porque vos en realidad estás caminando por el wasteland y deberías poder encontrarte con enemigos, ¿me entendés? O sea, el random encounter es una también simulación de un ambiente hostil donde te puedes cruzar o no con un problema. Que eso también viene de juegos de lápiz y papel. Y aunque los japoneses no jugaban esos juegos particularmente, sí jugaron los primeros juegos de rol occidentales y se basaron en eso para hacer los juegos orientales, ¿no? Tal cual. Entonces es como estamos hablando de simular justamente lo que decía el tipo, de que la vida no es aleatoria, sino que somos ignorantes de lo que está pasando afuera de nuestra percepción. Entonces simular esas cosas con números random nos da una experiencia un poco más, entre comillas, realista. De no tengo por qué esperar que siempre va a salir bien esto o siempre va a salir mal esto, sino que puede variar el outcome. Seguro. Y nada, sí me parece que hay lugares donde puede ser detrimental el asunto. En plataformeros en particular, muchos, uh-huh, de los juegos viejos usaban la generación random para spawnear enemigos. Y eso hacía que tengas que rejugar el área de una forma que se podía sentir medio artificial. Y a veces en algunos juegos que no estaban bien pulidos podía generar situaciones inescapables, porque podía venir el enemigo en un patrón en el que sí o sí te encierra en un momento en el que tenías que saltar, ponele, y no puedes saltar porque está él o lo que sea, y terminás muriendo por... Sí. Porque el juego no estaba pulido y pensado para eso. Sí, lo mismo pasa con comportamientos de jefes y demás, que pueden tener distintos tipos de comportamiento dependiendo el número aleatorio que le tocó al jefe asignado en la partida particular que vos estás jugando. Y eso también, es medio como una forma artificial de extender la duración del juego, que por supuesto en juegos viejos se utilizaba y mucho, justamente porque la idea, sí, era que durara la mayor cantidad de tiempo posible, y en parte viene del diseño de arcade donde querían hacerte perder la mayor cantidad de plata posible poniendo moneda tras moneda. Entonces sí, también creo que viene de no tener la capacidad de simular una inteligencia artificial súper compleja. Claro. Y decir, bueno, en el estado hostil el enemigo tiene tres opciones y no sé cuál va a tomar cada vez, así que sea cualquiera de las tres. Y no me parece mal, me parece que es una buena forma de resolverlo, porque después a eso lo podés complejizar con un árbol lógico chiquito y decir, bueno, el enemigo a veces va a correr de vos y cuando corre puede correr para la izquierda o para la derecha. Esa es otra elección. Y tipo, usar el random en momentos clave, pero que sea más determinístico el por qué está en un estado o en el otro. Ponele que le pegaste mucho y se vuelve como en un estado de ira que lo hace más fuerte o más agresivo. Entonces ahí decís, bueno, en este estado, ¿qué opciones tengo? Estas cuatro. Bueno, de esas cuatro, una random. Entonces, que tenga una máquina de estados más predecible te permitiría como jugador encarar el desafío con información, claro, relevante. Pero después el juego tendría un poco de variedad y no se sentiría como que estoy peleando contra un robot, que es básicamente lo que está pasando, ¿no? Entonces me parece que hay un valor que aportan realmente, pero hay que saber usarlo dentro del game design de una forma justa, porque otro ejemplo nada que ver, ¿no? Estuvo el evento este que mencioné la semana pasada al final del capítulo y fui a jugar al nave, el nave arcade, y porque sabemos cómo hacerlo, a veces lo ponemos en modo extremo y jugamos el más difícil. Y en ese modo, el nave tiene una energía que se va achicando y cuando agarras unos drops que te tiran los enemigos, que es una E, te regeneras la energía. Y si no la regeneras, morís, básicamente, si se te acaba. Y al principio del modo extreme, como se va mucho más rápido la energía en ese modo, al principio de todo hay muy pocos enemigos y al toque empiezan a salir un montón. Pero la primera oleada también es chiquita como en el modo normal. Y si no te llegan a dropear energía los primeros dos o tres enemigos, tenés que apurarte a las chapas para poder matar todo lo que veas para que alguno te dropee, porque te vas a morir. Y a veces pasa que al toque vienen asteroides. Los asteroides son como un área de rellenar tu armamento porque son enemigos, entre comillas, que no te atacan. O sea, son estáticos. Entonces vos destruís los asteroides y te tiran drops. Entonces a mí me pasó que vino un campo de asteroides y vino una bomba que limpia toda la pantalla. Entonces activé la bomba, se limpió toda la pantalla, había un montón de cosas para agarrar. Agarré todas y solo por eso avancé un montón y fue totalmente aleatorio. Y si estás en un ambiente competitivo tratando de marcar un high score, yo haber tenido esa suerte me dio una ventaja desmedida, ¿me entendés? Claro. Esto es porque el modo extreme de ellos no está balanceado y está pensado para joder. O sea, claro, todo sí, bien. Obvio. Pero digo, si el juego normal fuera así, sería más polémico. O sea, en extreme directamente creo que todo es random y aparecen enemigos de cualquier lado y se llena la pantalla de quilombo y es un bardo. Uh-huh. Pero a veces te pasa que le pegas suerte, entonces en extreme igual hay un high score y yo llegué a 5 minutos 20 y uno de los pibes que fue... Tipo, el campeón de nave en un momento no podía pasar de un minuto, ¿me entendés? Y es como, no tiene sentido. Claro, sí. El chabón ese jugó 6 horas seguidas al nave una vez. No sé, una guasada. Y es como, en el modo normal. Y es como, no tenía sentido. Pero bueno, nada. Entonces, nada, se puede usar conscientemente para acentuar y profundizar cosas. O se puede usar para... spawnear enemigos y eso, pero para esas cosas que influyen directamente sobre la dificultad del juego, tenés sobre la experiencia de juego. Sí. Yo personalmente hay un lugar donde, o sea, entiendo el uso y lo respeto, pero es como son esas experiencias que te hacen odiar la existencia misma, como la típica imagen del XCOM donde hay un chabón que tiene una shotgun en la cara de un alien y dice 84% de probabilidades de que le vaya a pegar y cuando dispara por ahí le erra. Entonces ese tipo de experiencias son las por ahí más que están en la línea, vamos a decir, en la delgada línea de si caen para un lado o para el otro, porque... entiendo la función de mostrar justamente los porcentajes y todo eso en ese caso. No sé si sería mejor por ahí no mostrarlos y ser por ahí incluso más ambiguo de decir alta chance de pegarle o baja chance de pegarle y manejarlo de otra forma, porque el hecho de que aparezca un número de porcentaje puntual genera una expectativa que cuando no se cumple es como que perjudica más de lo que beneficia en la experiencia. Digamos que muchas veces esa crítica aplica a juegos como el Fallout, justamente. Que deciden mezclar juegos más clásicos, o sea, mecánicas más clásicas de rol con un con un first person. Lo que noto yo en el último, al menos en el 4, es que si vos usás tus controles normales y disparás, le pegás si le apuntaste. Lo que pasa es que tu skill por ahí determina cuánto daño le haces. Uh-huh. Entonces, si tenés luck, por ahí le pegás un critical. Que es como cuando el random es positivo o nada, no hay outcome negativo. Entonces, claro, quizás es más interesante para el jugador. Hay que ver si es detrimental o no a la experiencia, ¿no? Según qué querés hacer vos. Pero digo, es como si a veces te da un golpe de suerte, quizás está bueno, porque es seguro, como algo que a veces te puede salvar las papas. Pero bueno, de nuevo, si estás en un ambiente competitivo haciendo un high score es una cosa, si no es otra, si es narrativo el juego, es distinto. Qué sé yo, para la comunidad de speedrunning, que yo ya había visto algunas cosas de Games and Quick y eso, pero hasta que mi amigo Tichel no se puso con el Mario, digamos que no me interesaba mucho el mundillo y ahora estoy un poco más metido chusmeando. Digo, para esa gente es re valioso que esto no pase porque es un embole para ellos. Y es como, y hay un punto ahí, o sea, es como, está bien, es la forma de ellos de jugarlo. Quizás si tuvieras un modo de, bueno, jugar el run normal, ponele. De hecho, hay desarrolladores hoy en día, sobre todo independientes, que están considerando dentro de sus desarrollos modos de speedrun. Por ejemplo, el Celeste tiene un modo speedrun en el cual automáticamente skipea todas las cinemáticas, tiene menos influencia de randoms, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, es interesante que hoy en día se está teniendo inclusive ese tipo de comunidades en particular, en particular consideración, a punto tal que generan modos exclusivos para esa gente para que tenga la menor injerencia de factores externos, como se pueden denominar estos randoms o estos números aleatorios, para que la experiencia sea por ahí lo más directamente posible y que tenga solamente influencia la propia habilidad innata de cada uno de las personas que juega el juego. Sí, de cualquier forma, digamos, volviendo a lo que íbamos antes, tienen su lugar principalmente en cosas más de simulación, los números generados aleatoriamente, porque te permiten, como decíamos, representar de alguna forma la incertidumbre de la vida, ¿no? Uh-huh. O de la cosa en particular que estás simulando ahí. Si vos jugás el rogue o un roguelike, vas a esperar. El mapa procedural no es realmente random, tiene un set de reglas, pero muta cada vez y tiene un seed que hay que ver si te lo exponen o no, como para poder jugar al mismo nivel o no. Eso seed es un número aparte. Semilla. Sí, o sea, el valor del que crece todo el laberinto, ¿no? Pero sí pasa que la progresión de los ítems y eso también es aleatoria. Entonces, y además es a propósito en los más hardcore de esos juegos. A propósito, no se sabe qué hace cada ítem y un ítem te puede matar. O sea, puedes tomarte una poción y que sea literalmente veneno. Entonces es como que es un juego que juega con la incertidumbre y es intrínseco al juego. Y es como, ¿querés hacer speedrun de esto? Chupala. O sea, este juego no es para eso. Y uh-huh. Es como, también es válido y tiene su propio valor y sus propias cosas ahí. Y sin eso probablemente no podrías tener algo tan zarpado como el Dwarf Fortress, ponele. O sea, claro. Por ahí sí, pero tendrías que hacer, como decía antes, un nivel de inteligencia artificial y cosas ridículamente alto cuando puedes directamente decir, bueno, esto tiene tantas chances de hacer esto, tantas chances de hacer esto. Y a la mierda. Y no es que le metes el input de todo el universo para ver cómo determina su decisión el personaje según una inteligencia de este es un granjero que le gustaba a la vecina y la vecina se casó con otro, entonces no sé qué, entonces se va a poner el zapato izquierdo ahora. Tío, no sé. Y es como, no querés hacer eso, querés tirar un dado y a la mierda porque no te da el cómputo, punto. Entonces, es una herramienta útil, se entiende la frustración de la misma. hay momentos donde es detrimental. Como decía, puede pasar de que te aparece algo en un lugar que no estaba pensado para estar ahí, o que el lugar no está pensado para superar ese obstáculo como apareció, y eso hay que considerarlo, es un quilombo. Y algo que sí me da un poco de paja a mí es cuando rejuego un juego que... no rejuego tantos, pero rejuego algunos. Y viste que hay algunos que es tipo, bueno, estoy buscando tal cosa y puede estar en estos tres lugares. ¿Y en cuál lugar aparece random? Eso sí. Es medio una paja. Diría que es más paja el hecho de la premisa en sí, de está en uno de estos lugares, no sé cuál, que el random en sí. Pero ahí sí, ponele, si sos un speedrunner te hincha las bolas porque perdés tiempo. O sea, eso determina si perdés o no tiempo. Y como persona también es como no respeta mucho tu tiempo. Estaría bueno que si va a ser aleatorio haya pistas en el nivel que te indiquen, claro, cuál es el lugar. O que de alguna forma lo puedas averiguar antes de ir y no tener que estar topándote con dead ends. Casi siempre, si es un juego de rol o algo así, va a haber algo en cada lugar, ¿no? Un reward mínimo o una experiencia, monedas, plata, ítems. Pero es medio choto cuando pasa eso porque a veces estás rejugando el juego queriendo disfrutar de la historia y tenés que toparte con esas cosas, y a veces incluyen peleas recomplejas y cosas así. Es como la puta que te parió. Pero bueno, qué sé yo. A la vez, todas las quejas que tiré del Diablo 3, una de ellas era que no era más aleatorio el mapa y eso, o más procedural, como decía. Uh-huh. Y es como volver a jugar el mismo juego, para mí pierde la gracia al toque, porque el Diablo 2 por lo menos era distinto cada vez que lo jugabas. El 3 no. Y era como, bueno, claro, ya está, lo gané una vez, se acabó, a la mierda. Pero bueno, no sé. Sí, yo no tengo mucho más para agregar. Uh-huh. Así que si querés, cerramos ahí. Le sí. agradecemos a Lucas Mendita del Mato y a Lucas Saurín por habernos mandado preguntas. Y recuerden que si quieren hacerlo, pueden pasar por el Google Forms. Como dije antes, en Contactas, el botoncito azul que está arriba de todo en la fanpage de Spreadshot News, o por el tweet pineado en Twitter. Así que uh-huh. ahí nos pueden pasar y dejar preguntas, y cuando haya terminada cantidad las contestaremos. Ahora sí, nos vamos a ir a la última sección de este programa, que como siempre es el Special Move. Aquí estamos en el Special Move, donde tenemos un par tres de recomendaciones. Cuatro. O sea, dos pares de recomendaciones. Yo voy a arrancar por la mía, que es bastante rápida. Un video de Rob Scallon, que es un chabón que se dedica a hacer videos musicales y tiene sus propios álbumes y demás. Es muy interesante porque cuenta, digamos, o hace medio como retos con su propia comunidad de YouTube y demás, de por ejemplo escribir diferentes canciones. Hay uno que es bastante divertido, de componer toda una canción de metal antes de escucharla y después darle play de una y a ver cómo quedó. O componer una canción en un minuto, componer una canción en una hora, y diferentes tipos de cosas así. También hace crossovers con otros youtubers, músicos y demás. Es muy interesante. En este caso en particular es un video de cómo el chabón agarró y reprodujo efectos que normalmente están restringidos a pedales o efectos digitales creados por computadora, utilizando la madre naturaleza, básicamente, que es dos seres humanos más y un room y un cuarto muy grande donde rebota mucho el sonido. Y básicamente lo que hizo fue tocar una de sus canciones que tiene delay y reverb, que son justamente estos dos efectos de tener dos personas tocando separadas por una cantidad X de tiempo, en un lugar donde rebote mucho el sonido. Y básicamente tocó su canción ahí con dos chabones amigos de él. Y es muy loco escuchar cómo realmente parece el efecto cuando lográs escuchar la toma completa que está incluida dentro de los 10 minutos que dura el video. Y es muy, muy, muy zarpado cómo suena y lo loco que es que se puedan lograr esos efectos que uno inicialmente cree que son medio como imposibles de crear naturalmente, se puedan hacer. Entonces, sí. Me pareció interesante y bueno, a la gente que le gusta la música seguramente les interesa mucho. Sí, lo vi el video y es bastante zarpado y es muy loco como obviamente los tipos por estar grabando en el mismo lugar se reconfunden porque se tratan de sincronizar entre sí, claro. En vez de sincronizarse con su propio tiempo porque el cerebro humano es así de condicionado y raro, pero sí. Nada, muy, muy bueno todo. Yo por mi parte tengo varias recomendaciones. Por ejemplo, volvió el podcast de mi amigo Ariel Fuchs, que se llama Radio Saigón, en el cual, en el episodio del día de la fecha, hay un 100% más de Boliguay, porque está nuestro amigo Pedro Mancheno. También conocido como Pedro Chabón. Sí, que fue nuestro primer invitado del podcast, allá por el capítulo número 15. 12, 13, 15, ponele. Creo que era el 13, no importa. Por ahí hablamos de Resident Evil y cosas. Y Metal Gear. Nada, cuestión que hablaron principalmente del mundial, que es un punto, un tema que me chupa bien un huevo. Pero Pedro contó también su experiencia que fue a Rusia y todo eso. Y está bueno porque, como ya he dicho anteriormente, este podcast que hace Ariel es sobre él viviendo en el extranjero y cómo ve las cosas de allá. Y todo eso, y esta nueva temporada que va a empezar ahora, que no sé cada cuánto va a sacar los podcasts, pero bueno, va a tratar un poco más de distintas personas que vivieron en Argentina y se fueron a vivir a otros lados, o que son de otros lados y vinieron a vivir a Argentina, y todas esas experiencias de choque cultural y todo eso. Entonces es interesante, y el chabón es un cago de risa, zarpado, o sea, es un tipo que hace reír mucho. Alguna gente lo puede considerar insoportable, pero yo lo banco mucho y me cago mucho de risa con él. Así que nada, lo recomiendo. Radio Saigón se llama, está en iVoox y lo pueden encontrar en su gestor preferido y también está en iTunes. Bien, continuando. Se terminó la muestra de la que hablaba que estuve jugando al nave en el Centro Cultural Recoleta, pero la misma va a ser trasladada el miércoles al Centro Cultural de la Ciencia, que es en Godoy Cruz al 2270 en Palermo. Creo que los horarios van a ser más o menos los mismos, no sé, pero si averiguan seguro que van a ver qué onda. Nada, es una linda oportunidad para conocer algunos de los juegos que hay de arcades así hechos acá a pulmón. Estaba inclusive el primer juego de arcade que se hizo en Argentina, que es uno de truco, que es bastante loco eso. Ok. Hicieron como 400 de esos, creo, en su momento. Y nada, y hubo bandas toda la semana y todo. En este caso no sé si va a haber bandas y eso, creo que solo van a estar los arcades en el Centro de la Ciencia. Pero de por sí es una experiencia suficientemente linda, me parece. Y la gente es copada. Así que si quieren pasar a jugarse unos jueguitos, averigüen bien los horarios, pásense, va a estar bueno. Y por último quería mencionar, como dije antes también, que fui a Café Fandango y no es que fui de invitado, sino que como con Neko entrenamos muy cerca de lo de Edu, entonces le avisé a Edu, porque es el dueño de casa, y dije, es una imposición, y le dije, che, mira, te vamos a caer con Neko, manejalo. Y nada, entonces fuimos y Edu se hizo el boludo como que iba a buscar algo que le traía un amigo o algo así. Y de golpe entramos nosotros, onda, hola. Estaba en el medio de la grabación y fue como, opa. Y nada, después seguimos grabando con ellos todo el trayecto. Nos cagamos de risa, fue muy divertido. Hablamos de algunas de las noticias que hablamos acá. O sea, quizás hay contenido repetido un poco. Pero siempre está lindo escuchar otras opiniones y cosas. Así que les recomiendo que escuchen ese capítulo y que escuchen Café Fandango en general, que es un muy buen podcast. Sí. No voy a spoilear, pero quédense hasta el final porque sí. Al final hay un gran momento que es muy divertido. Así que realmente creo que vale la pena. Y vamos a arrancar con eso, pero los chicos no pararon de grabar para saludarnos. Directamente fue como, ah, mirá, Nikos. Bueno, y siguieron. Y es como, bueno, claro. Ok, listo. Lo guardamos para el final. Pero nada, fue tuvo fue más muy impacto bueno. Al final. Sí, creo que sí. En retrospectiva, estuvo muy bien. Pero nada, un gran episodio de Café Fandango, como de costumbre, pero con nosotros adentro también. Nada, si todos ustedes, gente, quieren suscribirse a nuestras cosas, ya pueden volver a usar nuestro feed oficial, sprechonews.com/podcast. Eso les permite, si lo copian y lo pegan en su gestor de RSS o podcast favorito, suscribirse y recibir el podcast todos los días, martes a las 0:30 horas. En realidad, un poco antes quizás, lo que sea. También tenemos lo mismo en iTunes, pueden buscarnos como Sprecher News y están todos los capítulos subidos a archive.org, donde pueden escucharlos cuando se les cante el quinto forro de las pelotas. Y nada, recuerden que también hay un montón de archivos de nosotros jugando jueguitos en youtube.com/SprecherNewsTV. Y eso es todo lo que tengo así para es. Decir y tengo hambre, así que yo sí, cortaría eso por aquí también estaría ocurriendo, así que vamos a raudamente darle final a este episodio número 308 de Sprecher News Podcast. Los vamos a despedir a ustedes, nos vamos a despedir entre nosotros, les vamos a decir que vuelvan la semana que viene, que se cuiden porque está fresco y cuidado al cruzar, marcha atrás, y fíjense que no cruce un peatón porque después lo chocan y un juicio de la San Flauta y es un problema bárbaro. Así que cuidado con la persona esa que cruzó ahí atrás.